Anda que no se está bien aquí, bajo la sombra de esta palmera, comiéndome un pescadito frito y bebiendo agua de coco. Y escuchando Postcinema. Lo que daría por oír un capítulo nuevo. Bueno, o porque me rescatara un barco. En fin. Es lo bueno de los episodios de Postcinema. Me hacen compañía y no me canso de oírlos. Aunque sean repetidos. Si tienes Postcinema, no te hace falta nada más. O sí. Ah, no sé. Mierda, me han encontrado. ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio muy especial de Postcinema, el mejor podcast de cine del mundo mundial, incluido Portugal. Pues hoy estamos aquí el increíble Hombre Picaraza. ¡Hey, amiguetes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También te acompaña Eduardo Edbuz. ¡Hola, amigos! Y también te acompaño yo, el que te habla, el ninja de los ojos azules. Pues hoy, amigas y amigos, no estamos en los estudios palacios de Postcinema, sino que estamos en un invento nuevo que han puesto aquí en Zaragoza, una especie de museo que se llama Caixa Forum, que es un edificio muy chulo por fuera y por dentro es una puta mierda. Y por fuera es muy chulo, bueno. Es estilo estos modernistas y mierdas. De claro, estas. Como un cubo gordo ahí. Y estamos aquí en el museo este Caixa Forum porque hay una exposición de Pixar. Y vamos a hablar hoy de Pixar en Postcinema. Y además tenemos aquí al director del Caixa Forum, don Benito Camela. ¿Qué tal, don Benito? Hombre, ¿qué tal? Oiga, encantado de que estéis aquí, el equipo completo de Postcinema. Bueno, el equipo parcial, o sea, va a faltar mucha gente. Pero bueno, me conformo con que hayáis venido vosotros tres. Don Benito Camela, mire usted, a mí dos cosas que me dan mucho miedo en esta vida, que son las bibliotecas y los museos. ¿Para qué me va a engañar? ¿Habéis visto la segunda planta, el baño que tenemos para minusválidos? Es grande, ahí cabe, vamos, el que se habla así... He descubierto la fórmula de la... Sí, ¿el que hablas? Es que no me acuerdo cómo se llama. El señor Stephen Hawking. Stephen Hawking cabe perfectamente en ese baño. Todo calculado. No estoy seguro si este museo me mola o no me mola. Le voy a hacer una pregunta. ¿Aquí hay bar? Hostia. Te hemos pillado. Pues si no hay bar, no me gusta este museo. ¡A mierda! Ah, tenemos tienda de souvenirs y cosas así. Muchas gracias, don Benito. Vale, encantado de que hayan venido. Bueno, pues lo dicho, en el sumario de hoy vamos a hablar de las películas de Pixar. Luego tenemos a Vincent Price, que nos va a hablar de pelis de atracos. Y luego tenemos a Cristóbal Doñate, que nos va a dar su visión particular de Top Gun. Top Gun. Hostia. Hombre, que encima la van a hacer divertido. Van a hacer un remake de Top Gun, ¿no? Sí, Tom Cruise 200 años después ahí con muletas entrando en el avión. Ya te digo. Bueno, entonces ya vamos al meollo del cogollo. Pásalo bien y rock and roll, vamos a por ellos. Pues nada, amigos, bueno, para mí hacer este programa es, vamos, una de las ilusiones que más me hacen. Pero tampoco hemos tenido mucho tiempo para prepararnos, porque es que... No lo hemos preparado. El Picaraza tenía obras en casa, yo... Tengo a la niña durmiendo y yo tal. Yo tenía y tal. Dos asesinatos. Este tenía que salvar a la humanidad junto a Jack Bauer. O sea, que lo hemos preparado de aquellas maneras. ¿Vale? Bueno, pero así de que... Pixar es muy fácil hablar. Claro. Pixar nos mola a todos. Nos mola un mogollón. Sí, sí. ¿Qué pasa? Y bueno, si existe Pixar, es gracias a una persona, sobre todo a una persona que sí. Que ha movido más el culo para que existiera, que sí. Es el John Lasseter. ¿John Lasseter? ¿Vale? John Lasseter. Que está fanegas el cabrón, ¿eh? Sí, está. Hombre, es que el éxito, se va a comer a Idolus y el tío... Claro, pero es que el... El principio adelgado, ¿eh? Sí, el John Lasseter este estudió en California Arts o algo así. Sí. Que es una academia fundada por Walt Disney. Y ahí empezó a estudiar, pues, bellas artes, todas esas mierdas de animaciones y eso. Y nada, y el tío despunta un poco porque gana dos Oscars en el 79 y el 80. Sí. ¿Eh? Y entonces ya se fijan en él, dice el Disney, tú vales vente para acá, vente para acá. Y eso, ganó el de estos dos cortos. Uno era de una lámpara que se pone una botella de ginebra encima, ¿vale? Uh-huh. Se rompe. Ya no me acuerdo exactamente cómo era el corto, ¿vale? Sí. Y luego el otro de un niño cuando apaga la luz y tal, pues ve monstruos, ¿eh? O sea, que aquí tenemos dos ideas que luego más posteriormente ha hecho otras cosas muy parecidas. Sí. Pues son monstruos, o sea, una idea de monstruos. No es exactamente que... lo mismo. No, lo mismo, el tío tiene las ideas desde el principio y sí, poco a poco las va madurando. Exactamente, y luego el flexo este que va a ser el icono de Pixar. Sí, Pixar, sí, pues, sí. No tiene mucho que ver, pero sí alguna idea pues tiene que ver. Lo de Plexo, aquí. Lo de Plexo lo petó. Bueno, total, que en el 80 ficha por la Disney. Sí. Y bueno, ahí se juntan. Sí, hay que decir que antes de ser de la Disney era parte de Light and Magic, de Industrial Light and Magic. Ah, bueno, también. Eran, sí. Eran desarrolladores de mierdas, de efectos de Light and Magic. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, aquí en Disney pues trabaja en Tozzi Toby. También se junta con Tim Burton también. Toma ya. Es que se juntaron el Brad Bird, que es el director de Los Increíbles y tal. Sí. El Tim Burton y el John Lasseter ahí. Y había unas cabezas... Claro, es que la animación en América prácticamente solo hacía animación la Disney. Entonces todos los que tienen un poco de interés en hacer animación... Porque exacto. Don Bluth, que hizo la de la señora Frisbee, esa, el secreto Fibre. De Nim. Ah, vale. Y luego hizo las de Fibel y el Nuevo Mundo y tal. Pero sí. Ese también vino de acá. También se fue acá. O sea, fue uno que se desgajó también de la Disney. Que en realidad, todos conocemos la historia de Disney que empezó con Blancanieves y toda aquella mondongo. Pues la gente que quería hacer un poco de animación acaba yendo a la Disney. O haces dibujos de Ana Barbera o de Bugs Bunny o a la Disney. Ya, o hacer películas. Y bueno. Por aquí pasa, por Disney pasaba que estaban ya agotados, las ideas estaban exprimidas ya y estaban agotadísimos. Y Tozzi Toby, la época mala de Disney. Exactamente, estas películas que hay en estos primeros 80 fueron unos fracasos que te cagas. El caso es que el John Lasseter pues le picaba el culo a hacer sus cosas. Sí. Y tenía una idea de hacer una película de una tostadora. Toma ya. Ojo. Pero en Disney le dijeron, ¿pero tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Estás loco? Y le dieron una patadita. Total, que pues sacaron al señor Walt del congelador y le dijo, ¡John Lasseter! ¿Qué me estás contando? ¡Una tostadora! Pues, y John Lasseter se fue por otros estudios y hizo al final el proyecto de la tostadora, que también se comió los cagados. Porque nada, hacer una peli de una tostadora mágica sí. Es un poco majarrón, pero bueno. Pero al final, la tostadora mágica... No, tuvo su hueco ahí. Yo me acuerdo de cuando salió y eso, pero bueno, no la vio ni Cristo. Toma. Entonces, pues eso. Vale, pues en el año 86 tenemos la entrada de capital en la Pixar. Bueno, la Pixar, que era, de momento no era todavía una compañía en sí misma. Pero entró el señor Steve Jobs, el de Apple. El de las manzanas. El tío de la manzana. Que dijo, me cagan a mal, estos tíos seguro que lo van a petar. Voy a meter aquí 5 millones de dólares y les vamos a hacer un poco de campaña de publicidad y tal, a ver qué conseguimos. Exacto. Y claro, al haber sido ya, al estar Steve Jobs metido por medio y al haber sido una parte de la Industrial Light and Magic, del George Lucas, dijeron, joder, vamos a aprovechar a esta gente que hace bien los efectos por ordenador y vamos a usarlos en el Retorno del Jedi. Pero el Retorno del Jedi, mejor... Vamos a hacer la película ¡Jugar el pato! George Lucas hizo Jugar el pato y dijo, me cago en la puta, vaya mierda de película que hemos hecho. Pero en esta película ya estaba metida el que acabó siendo uno de los mandamases en Pixar, que era Albie Ray Smith, que era un vicepresidente de la compañía, que acabó siendo presidente de lo que acabó siendo la primigenia Pixar, ¿no? Sí. Y Pixar se dedicaba en aquel momento solamente hacer el hardware Pues la gente estaba programando ahí que se pegaban 10 días para hacer un segundo de... Sí, su segundo. Sí, porque... Fotograma. Todo tecleado. Era todo con el MS-DOS ahí. Sí, sí. El primer fragmento, digamos, hecho por ordenador, lo hizo el John Lasseter y toda esta gente en la Star Trek II, La Ira de Khan. La Ira de Khan. Sí, sí. Que sale, me parece que era el planeta Tierra, un planeta así explotando, algo así. Sí. Pues ese trocico que se ve en una pantalla de televisión de la nave, pues eso es lo que hicieron. Y luego hicieron los efectos de... Está el Sherlock Holmes. El secreto de la pirámide. El secreto de la pirámide. Sí. Que salía un tío que era una vidriera que se convertía en espadachín. Y eso lo hicieron la gente de sí, sí. Bueno, entonces no era Pixar, entonces llamaría su putada. Pixar ya vino mucho después, ¿no? ¿Qué más decirlo? Bueno, la gente que compraba los trabajos que hacía Pixar, porque claro, Pixar se dedicaba, pues vamos a hacer una animación de un bicho que se convierte en vidriera, de un paraguas que se abre, de estas mierdecillas. ¿Quién podía comprar eso? Porque la industria cinematográfica normal y corriente, pues no estaba por la labor, ¿no? Esto queda muy mal, que se nota mucho el ordenador, que... Estamos hablando que era la época en la que todavía cantaban un huevo, ¿no? Sí. Yo qué sé, Willow, por ejemplo, los efectos que hay de ordenador, cantan un montón, ¿no? Está todavía en pañales la tecnología. Sí. Claro. ¿Y quién es la gente que se interesa por el trabajo que está haciendo Pixar? Pues la Disney. Uh-huh. La Disney dice, coño... Esto mola. Esta gente... Vamos a aprovecharlo para hacer nuestros efectos en nuestras películas. Y es cuando empezó ya llegaron los años 90... Sí, 89-90. Sí, 89-90, y es cuando empiezan a hacer estas películas con más efectos digitales. Cuando estaban las de... Sirenita, La Bella y la Bestia. Sirenita, sí. Estas películas que se nota más ya... El nuevo renacimiento con el Jerry Zuckerberg, el que ya manda más de la Disney por aquella época. Sí. Y eso, y hacen películas un poquito más para adultos. Uh-huh. Y hombre, le dijo a los animadores, queremos enfocar todo... Claro, ya no la visión está para niños de toda la vida, sino que también... Para que la gente fuera al cine para ver películas un poquito adultos. Sí. Y eso, John Lasseter y el equipo, luego posteriormente, cuando hicieron ya las de Pixar, también lo tenían muy claro. O sea, tener varias lecturas la película para... De hecho, fue el cambio de la animación, se lo debemos a Pixar, ¿no? Porque hasta entonces las películas eran muy más infantiles, no buscaban precisamente el público adulto, y sin embargo ahora las películas, sobre todo las que hace Pixar, buscan el público infantil no es que lo busquen, porque un niño, cualquier cosa que sea de dibujos, la va a ir a ver. Aunque sea una mierda ahí total, lo va a ver. Pero está buscando que el padre, cuando vaya a ver una película de Pixar, o ahora que ya de casi todas, sí, se lo pase bien. O sea, que no sea, venga, voy con mi hijo al cine, ñoño, a ver Blancanieves. Claro, entonces, con las de yo las de Disney y las viejas me gustan, ¿eh? Soy muy raro. Pero con las películas de Pixar, sobre todo, que es lo que pasa, que tú vas al cine a verlas sin niños y te lo pasas pipa igual. Sí. Tiene un montón de guiños al público adulto, ¿no? Claro. Sí, son cosas que los críos ni se enteran, pero hay un montón de guiños a la cultura popular, a cosas que son para el padre, ¿no? Y eso les da un punto a favor, vamos. De hecho, el mundo de la animación cambió por Pixar, ¿no? Entonces empezó a petarlo con sus películas. Sí. Bueno, y como decíamos al principio, Pixar es una parte de Disney, ¿no? O sea, primero es de... Están un poco independientes, pero van juntos, van de la mano. Van diciendo, venga, nos partimos aquí los beneficios, pero... Si no es por la Disney, no funcionáis, ¿eh? Hicieron un contrato... Hicieron un contrato de dos películas largas. Sí, pero además pero... Que no tenían derecho a una puta mierda. No. Era solo eso. O sea, la hacía Pixar, pero la dueña era la Disney. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, pues ellos tenían el come-come que Disney les habían un poco hecho un contrato petroleano de que no... Así no podían ir a ningún lado. Que no iban a florecer y tal. Uh-huh. Y el Steve Jobs luego también, cuando ya... Bueno, pero vamos por pasos, que igual estamos yendo muy rápido. ¿Qué? Bien. No, pues eso, en esta nueva Pixar, digamos, empezaron a hacer cortos por ordenador y tal. Uh-huh. Y ya se vieron que tenían... Que hacían cositas al principio, pues ahora los ves y dices, joder, qué más mal hechos estaban. Sí. Pero bueno, hasta que hicieron el del Flexo está muy bien hecho, la verdad. Ese es el más chulo, pero hay uno de una abeja que vamos. Yo me pasé los inicios de los. Sí, pasé los inicios, está muy bien. Eran los inicios, estamos hablando de los años, pues eso, finales de los 80, que es que tú te puedes pensar, en los 80 teníamos el Spectrum y el Commodore. Sí. No me jodas. Y con eso estaban haciendo una animación real que la estabas viendo solo con el ordenador, ¿no? Uh-huh. Ah, leche. Bueno, y eso, y entonces pues dicen, pues, vamos a echarle cojones, vamos a hacer una película con mis otros cojones. Y entonces ya dicen, vamos a hacer ideas, venga. Y nada, al principio hicieron pues una Toy Story primigenia que les se le enseñaron a los de Disney y dijeron, ¡qué puta mierda! ¿Cómo vais a hacer esto? ¿Os vais a comer los cagados? Duraba 2 horas o así, tenía un enfoque más adulto, pues lo que habíamos juntado antes y tal. ¡Ay, qué mierda, no sé qué! ¿Qué y total, que se juntaron el John Lasseter y su equipo y tal. Esto, tenemos que hacerlo bien, con cosas que nos gustan realmente, vamos a desechar todo lo malo, vamos a decirnos la verdad, así, juntos de la mano. Sí. Eran un poco... De estas empresas de automotivación. Venga, vamos a un curso de motivación. Y... salían todos ahí. Bueno, todos estos que os hemos contado, hay un documental que se llama Lo mejor de Pixar, ¿vale? Sí. Y te explica fenomenalmente, no como nosotros. Sí, nosotros nos explica un poco cagurro. No, un poco cagarro. Pero bueno, el caso es ese que dijeron, venga, no sé qué, no sé nada. Y al final salió Toy Story y les quedó, pues, de puta madre. No me hables de lo que importa. Por tu culpa, la seguridad de todo este universo está en peligro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora, en los confines de la galaxia, el emperador Zurg ha encargado la construcción de un arma terrible capaz de aniquilar un planeta entero. Solo yo poseo la información que revela el único punto débil de dicha arma. Y tú, amigo mío, eres el responsable de retrasar mi cita con el mando estelar. ¡Te repito que eres un juguete! ¡No eres el auténtico Buzz Lightyear! ¡Eres solo un muñeco! ¡Solo eres un juguete infantil! Y tú eres un hombrecillo triste y extraño. Me das lástima. Hasta la vista. ¿Ah, sí? Pues que te vaya bien, chiflado. ¿En qué año fue Toy Story? Toy Story es del 95, ¿no? 95. Aquí en Toy Story ellos eran los realizadores de la película. Sí. Pero la película era de Disney. Sí, sí. Disney la distribuía. La que distribuía, la que cobraba los royalties, la que... Exacto. La que todo todo. Los derechos de DVD y todo eso, de explotación y tal. Sí, sí. Y nada, la película tuvo unas críticas pues memorables. O sea, sí. Vamos, era una pasada. O sea, y la gente de Pixar, pues, ¡a celebrarlo! El Steve Jobs más contento con unas castañuelas también. Claro, porque también se llevó tajada el cabrón de él. Lo que no sé en qué es esto, dice, vamos a hacer una ampliación de capital. Porque tenemos que ir a más, claro. El primer producto ha sido un éxito, pues venga. Y sí. Hizo una ampliación de capital y la sacó a bolsa, la Pixar. Como había sido un exitazo la de Toy Story, que ganó 300 y pico... Sí, Toy Story costó 30 millones y ganó 360. Entonces lo sacaron sacaron a bolsa y ganaron 100 millones de... ¡Hala, sí. Venga! Lo sacamos a... ¡Toma! 100 millones a la buchaca. No, ¿te crees? Y fue ese año la más taquillera. Sí, sí, fue la más taquillera del año. Y además, esta película consiguió una cosa que luego se ha ido afianzando, que fue que le dieron un Oscar por ser una película hecha por ordenador. El sí. Oscar especial por ser el primer largometraje hecho por ordenador. Que luego ya se convirtió en un Oscar recurrente, ¿no? Una sí. Película de animación y tal. Estas fueron las primeras que empezaron a meter ahí el... Bueno, aquí en el Caixa Forum lo que nos hemos enterado sí. De que el proyecto de Toy Story, los inicios de esa historia macarrónica, los muñecotes y todo eso, era todo diferente. El Woody era un tío súper antipático, el vaquero. Sí. El es que lo es un poco antipático. Sí, es un poco, pero menos. El astronauta, el Buzz Lightyear, era regordete, así... O sea, sí. Todos los muñequetes eran diferentes en un principio. Y lo guay, yo creo que la idea... Que ¿por qué parece tan bien hecha Toy Story? Porque son juguetes, ¿vale? Claro. Si hubiesen hecho una película con humanos o eso... Hombre, de hecho, los, de hecho sale el crío y sale tal... Sale crío y se ve que es lo peor. Es lo que más sí, canta. Sí. El vecino, ese malote que tienen ahí... ¡El vecino! Sí, sí. O sea, lo principal es que son juguetes que los ves que se mueven y ya está. Y con y sus encima limitaciones. Tuvieron una cosa muy muy buena, porque había algún juguete que no existía, pues el Buzz Lightyear y tal eran juguetes inventados. Sí. Pero lo que era genial era ver a Mr. Potato, era ver a los soldados estos de, sí, de toda la vida, plástico, sí, siempre. Todo eso que eran juguetes que todo el mundo habíamos tenido o habíamos tenido de nuestros primos o algo, pues joder, decías, hostia, es que estos juguetes como molan, ¿no? Como molan. Sí. Sí. Eso fue un puntazo a su favor. Bueno, y esa fue la primera película que hicieron con la Disney. Y luego la segunda en el contrato ya fue la de Monsters S.A. No, Bichos. Bichos, la segunda fue Bichos. ¡Desastre! ¡Me he perdido! ¡No puedo seguir el rastro! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! ¡Somos expertos profesionales! ¡Tranquilizaos! ¡Procederemos a rodear la hoja! ¿Rodear la hoja? No creo que podamos hacerlo. ¡Tonterías! Esto no es nada comparado con la ramita del 93. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vais muy bien! ¡Uno, dos! ¡Seguid la formación! ¡Atento a mis ojos! ¡La vista al frente! ¡Y ya tenemos aquí la senda! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Terrón! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Oh, cielos! ¡Hay bastante hueco, señor Terrón! ¿Se lo decimos a la reina? No creo que debamos meter en esto a la reina. Ya tiene bastantes problemas enseñando a su hija. ¡Oh, sí! ¡La princesa Ata! ¡Pobrecita! Oh, ha amainado el viento, llegarán pronto. Ten confianza, querida, todo irá bien. ¡Ah! ¡Hay un hueco en la hilera! ¿Y ahora qué hacemos? Y Bichos es del año 98, Monster es del 2012. ¿Ves lo que decía yo? Bichos. Hasta 2001, perdón. Entonces, Bichos, pues lo que hemos dicho, que él quería superarse, dice, porque estos primeros éxitos suelen pasar que el segundo proyecto es un fracaso que te claro. Paga. Entonces tenían que estar a la altura. Claro. Y de hecho estuvieron a la altura porque ganaron un poquito otros más 360... sí, un poquito más de dinero incluso sí. Que con Toy Story. La historia pasa es... que el presupuesto pasó a ser el doble, o sea, sí. Gastaron el doble de perras para hacer Bichos. A ver, aún así, de 60 millones a 360 millones, el beneficio es mucho la beneficio. Leche, o sea, sí. A mí me parece más que se hace el doble si recuperas. Aquí había mucho cariño, porque todas las hormigas pues pues hay planos de 300 o 500 hormigas y eso, y hay que animarlas. Aunque la animación fuera un poquillo fullera, pero sí, había sí, que animarlas sí. Todas. Y de hecho el equipo de animadores tenían ahí ordenadores hasta, vamos, unas torres de ordenadores que para qué, era leche. Y un montón de gente currando ahí. Yo es que yo me dedico a mover la pata delantera de... Sí, sí. Y estoy ahí, venga, programando ahí. Aquí los travelis que hacen por las hojas y todo eso, sí. Pues llevaban una camarica y enfocaban, o sea... Como se hizo estos que hay, pues se pone la camarica cerca de la hoja para saber así el recorrido que haría la hormiga y tal. Sí. Y eso está muy chulo. Lo bueno que tiene es que usan cosas del cine tradicional llevado a la animación, porque efectos de cámara y los travelings y cosas de estas, la animación se había hecho de manera mucho más rudimentaria, ¿no? Y estos ya lo llevan. Vamos a analizar cómo se hace para en el trabajo que hagamos en el ordenador que quede como una, sí. Como una película de verdad, ¿no? Y aunque la historia es muy chula, pues la historia de los siete magníficos y los siete samuráis, sí, sí. Ya está, es eso, es lo que... Pero mola mucho más porque aquí en vez de ser unos mercenarios o unos... Son los siete unos payasos. Son del circo, son gente del circo. Los payasos. Que mola un montón, sí. Y además dice, somos los mejores del mundo. Y el tío ahí, la hormiga diciendo, ay, esto seguro que nos salva. Y coño, pues es que son actores de circo, mejor. Sí. Sí, y es lo mejor de la película, esos personajes, encima, las cochinillas, que son cada uno un bicho diferente, sí, casi sí, lo sí. Más aburrido es ver el hormiguero, que son todos iguales, casi todos, menos el prota que lleva una gorra, no sé qué, sí. Una mochila, y las reinas, eso, los demás son todos muy parecidos. Yo creo que es el problema de esta película, es que la animación de las hormigas, ahora la vemos un poco... Claro, sí, con el paso del tiempo... Caduca, pero sin embargo, la oruga o la mariquita y eso... Que son más graciosetes los diseños y tal, no sé cómo explicarme. Te explica muy bien. Me explica bien, ¿no? a mí Bichos me encanta. O sea, yo con esta lo flipé muchísimo. Y a mí Bichos es una película que me parece. Además, eso, lo bueno que tienes es que coge la historia de los siete magníficos, que ya estás harto de haberla visto 100 veces, y le da una vuelta de tuerca con esto de los animales y que encima sean de un circo. Y a mí me parece genial. Y tiene cosas, el bar este. En el basurero que tiene en el bar. Sí. O sea, tiene momentos que son gloriosos. O sea, es una película... Y aquí también pusieron de moda lo de las tomas falsas. Claro. También. Sí. Que al final de la película pues salían todos los bichos. Salían como estaban rodando y eso. Ay, no sé como qué. Si fueran actores de verdad. Que eso es un puntazo. Incluso ves a las... a las cigarras estas, a las malas de la película, sí, pues como son cachondas también y que, no, que son buenas, vamos, que no son malos como, como aparece en toda la película. Claro. Y eso porque eso a los niños les daría mucho miedo, porque hay una escena en la que salen las cigarras. Hay un par de momentos y sí de... Que yo digo, te cagas, ¿eh? Ah, yo esta peli la vi pues con 20 años o 20 tantos. Claro, es del año 98, es que hace ya 23 años. 90. Vale. Con la excusa de llevar al cuñado pequeño al cine, pues... ¡Ah! Vamos a ver esta. Vamos a ver. Sí. No, pero está, lo bueno es que... A ver, ahora sí que es verdad que el cine está muy masificado de cuando hay películas para niños. Está masificado hasta las 11 de la noche. Pero yo me acuerdo de estas películas de Pixar. Tú ibas a la sesión de última hora de... Pues, sí. A las 11, que es cuando... Yo iba a ver estas películas y estaba todo lleno de gente mayor. O sea, sí, claro, sí, gente sí. Mayor, no había críos. Y joder, flipaba, te reías un montón y eras todo, pues eso, gente de ya de 20, 30 años, pasándoselo pipa. Sí, sí. Bueno, y pues eso, después de otro gran éxito, pues, pues hay que volver a hacer más pelis. Sí, y pasamos ya a Toy Story 2. Toy Story 2. En un principio, la Disney quería hacer una peli directa a vídeo de estado, porque lo que hacen en segundas partes en Disney, en el Rey León 2 había fue directamente a DVD o a vídeo, Aladdin 2, Príncipe de la Sirenita, cuánto. sí. Ha habido muchas segundas partes que han ido directamente al mercado del VHS. De vídeo. Entonces, casi todas las de Disney que han hecho segunda parte han ido directamente a vídeo. Claro, tenemos que el John Lasseter viene de estar trabajando en dos películas ahí todos los días, no veía a los niños ni a la mujer. Nada. Dice, oye, ya me voy a dar unas vacaciones, dos éxitos, ¿qué queréis? Claro. Os dejo aquí con la segunda parte de Toy Story y nada. Y nada, igual. Total, que se va de vacaciones. ¡Adiós, un abrazo! Y termina la película de Toy Story 2. Bueno, lo que iba a ser en un principio sin llegar a terminar, solo que es la historia... Y le llaman y le dicen, oye, te puedes pasar por aquí. Menudo momento, John. Y la típica escena que entra John Lasseter en el estudio de Pixar. A ver qué habéis hecho. ¡Me cago en Dios! ¡Cabrones! Total, que Disney dice, oye, pero si es que en tres semanas me la tenéis que dar. Bueno, que ya la que me habéis dado, esa es la que va a ser. Y dice, no, John Lasseter, no, que me da mucha vergüenza. No puede ser. Una mierda pichando un palo. Sí, sí, y la volvieron a rehacer otra vez. En tres días, ¿eh? No me acuerdo. En el documental ese. Sí, no, pero. No me acuerdo. La hicieron ahí, la hicieron nuevamente. La reformaron y la verdad es que lo petaron otra vez. O sea, otro exitazo. Para mucha gente es mejor todavía que la primera. Y. Sí. Y tiene más puntos adultos, yo lo veo así. Sí, tiene más puntos adultos. Sí, porque entra la figura del coleccionista este que es un hijo puta ahí. Joder, cabrón. Que compra el Woody ahí en el rastrillo ese de casa. Ahí asquerosa, ahí. ¡Ay, qué asco da! Entran nuevos personajes, entra la chica y el caballo. Y luego entra un malo sorpresa. Tiene la colección de los del rancho, ¿no? Como es el rancho, no sé qué. Está el abuelo del rancho y le faltaba solo el sheriff, el Woody. Claro, este se podía haber llamado el origen de Woody. Porque claro, te explican pues que Woody es un juguete antiguo. Claro, sí, era sí. Un juguete antiguo del padre del niño. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos que lo heredó de su padre. Y este juguete pues tenía alrededor pues otros personajes, pues igual que yo qué sé. Era un... En los pitufos está el papá pitufo, pues están todos. Está la pitufina, el no sé cuál, el pitufo fortuno. Pues eso. Sí. Eran ese rollo. Sí, era claro. Un mundo. Era como los muñecos estos, los clics de Famobil, que tienen. Sí. Venga, el fuerte de los clics. Y te puedes comprar desde el fuerte, la carreta, la prisión, todo. Pues todo cajas que te vas comprando para tener. Claro, para vender más. Pero te da igual, ¿no? Y la película, pues eso. El esquema es un poco parecido también al de la primera, porque al fin de cuentas tienen que salvar a Woody, porque si Woody dice que cae. Uno que se pierde, vamos a rescatarlo. Sí, y la tercera vuelve a ser lo mismo, en fin, es un poco. Es el mismo esquema, pero funciona. Sí. Funciona porque pues todos los personajes sabemos más cosas de todos, porque también el Buzz Lightyear sabemos lo del juego. El origen, un poquito el origen. Sí, y que tal, sale con el... Y sabemos más de los personajes. En fin, y eso. Y otro éxito que en un principio iba a ser solo para el mercado de eso. Esta ganó pero... 485 millones, o sea... Sí, es que se iban superando. Cada película que hacían ganaban más y más. Y 100 millones más, venga, ahora otros 100 más, venga, me cago en todo. Pues venga. Vamos a reventar la taquilla. No, y con la venta de jugueticos también. No sí, claro. Que anda, sí, nos sí. Han hecho juguetes. En el Sand Dancing. Bueno, y Story ha hecho juguetes hasta de los muñecos estos de la máquina del gancho. El gancho, sí, sí, eso sí. Hay, o sea, es que te estoy diciendo de todo que te puedas imaginar. Sí, sí, totalmente. Y ahora ya, pues damos un paso más. Sí. Porque encima también lo que tenían este estudio, Pixar, sí. Aparte de que tenían un estudio que iban en bicicleta, que jugaban al ping-pong, eso. Sí, el buen rollo. De, ay, es que me lo paso mejor trabajando que sí, en sí. Mi casa. El buen rollismo que había. Anda que no son trampas, esas empresas. Anda que son tramperas. Había también varios equipos trabajando, ¿vale? Porque el John Lasseter ya estaba hasta los huevos de ocuparse todo 100%. Sí. Y está la cuarta película, que es... la cuarta es Monstruos. Monstruos S.A. Esta ya tiene otro director. Sí, vale. Uh-huh. Entonces el responsable principal pues ya no es John Lasseter. Será el productor ejecutivo o las mierdas que sea sí, como Pixar y ya está. Uh-huh. Y ya hicieron varios equipos de trabajo. Mientras una... Están haciendo una, ya tienen en proyecto otra para que así poder estrenar cada año sí, para tener una película, una peli como mínimo, ¿vale? Entonces, en Monstruos S.A. yo creo que se vuelven a superar, porque la historia es brutal. Es súper original. Monstruos S.A. es de las mejores películas, pero ya de animación y de no animación. No, brutal. Y vuelven a acertar también porque no meten casi humano, ¿vale? O sea, claro. Solo meten a un humano, que es la niña. Que acaba yendo al mundo de los monstruos. La Boo, se llama Boo, es adorable. Y el resto son bichos que no pueden estar, pueden estar más mal o bien hechos. O el diseño pero no te cantan porque no te cantan personas, porque claro. No son personas. Claro. Yo creo que ese es el fallo que ha habido muchas veces cuando por ejemplo las típicas películas que comentamos de hechas por ordenador del Robert Zemeckis, el Beowulf, el Polar, el Beowulf. ¡Oh! Es que es que tú la vas a ver y ves que no son personas, son todos bizcos, me cago en la madre. Bizcos. Y en Tintín y se mueve fatal ahí. Pero por ejemplo Tintín sí que están un poco deformados, están deformados, sí. Y tal. Bueno, pero parece ya más muñeco sí, que persona. O sea, pero se basan en un personaje sí, de cómic claro. Y tiene sus características. ¿Vale? Pero no cuando quieres imitar un humano, canta muchísimo. O sea, y lo bueno de estas de dibujos es que, claro, no son personajes en sí mismos. Se mueven como se tengan que mover. No tienes por qué buscar el paralelismo con un humano. Bueno, pues eso. En Monstruos S.A. Los protagonistas son... dos monstruos que trabajan monstruos, sí. En una fábrica de sustos, ¿no? En una fábrica de sustos que genera electricidad. Los sustos sí. que hacen, pues eso es lo que hacen. Y además es muy gracioso porque es una fábrica en la que van las puertas van cruzando por ahí porque los monstruos aparecen en los cuartos sí, de los sí, niños. Sí, es interdimensional. A través de una puerta dimensional, que, sí. Es... Que abren desde la fábrica de sustos, abren la puerta del cuarto de fulano y entonces entran ahí. Claro, imaginaos la de cuartos de niños que hay. Pues, claro, todos los niños tienen su puerta, pues. Y encima tienen su monstruo particular, porque cada monstruo. A este monstruo le da más miedo a fulano. Pues vamos a ponerlo porque cuanto claro. Más grita, más electricidad genera sí. Y nos va mejor. Y además que van a comisión. Van a comisión los monstruos. Sí, sí. Y que encima hay una competición entre el protagonista y el malo. Y el villano, sí, sí. Hay una competición porque, yo es que tengo este mes 1.500 sustos. ¡Ay, yo soy 499! ¡Ay, vamos a competir! Sí, entre el malo de la peli, digamos, y los protas, pues uh-huh. Hay un pique de pues eso de que el Sully es el campeón de los campeones uh-huh. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, no. El lagartijo camaleónico ese. Pues sí, están picadetes y tal. Y ese daba miedo de verdad. O sea, el... Tiene momentos de. Claro, y la Boo, que es la prota, también tenía miedo del otro, del lagarto. Sí, ¿vale? El que le daba miedo a la Boo era el lagarto. Entonces la Boo se cuela en el mundo este de los monstruos y empiezan a. Es que es muy gracioso porque el monstruo este azul que el Sully, el protagonista, sí, se mostró como un Chewbacca, es una especie de Chewbacca, sí, con cuernos. Y entonces entra en el cuarto y él se asusta de la del bebé y entonces escapa y el bebé se agarra a su pierna, no sé dónde se agarraba, sí, y acaba yendo al mundo de los monstruos. Y claro, un humano en el mundo de los monstruos es lo peor. Eso es... ¡Ah! Sí, hay alerta de contaminación y tal. ¿Contaminación? El susto es de doble dirección. Sí, sí. Claro. Los humanos asustan a los monstruos. Sí, es una cosa... Está muy bien hecho. Bueno, contamos el argumento entero, pero está recomendable. Yo creo que todo el mundo ha visto... Bueno, ¿quién ha visto una película de Pixar? Bueno, ¿Quién? ¿Yo? Bueno, pues eso, que al final resulta que las risas de los niños pues son mucho mejores que los sustos. Dan más energía. Claro, y se cargan toda la ecología del planeta, los monstruos. Y bueno, y tiene el mejor personaje de Pixar de todos los tiempos. El abominable hombre de las nieves. Ay, sí, qué bueno. Qué bueno. Pues eso, bueno, parece ya súper difícil que se fueran superando. Pues se superan a cada película. Pues se volvieron a superar con la siguiente. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. 2003, Buscando a Nemo. O sea, esta ya sí que lo petó totalmente de la taquilla. Uh-huh. Vamos, un récord absoluto. Buscando a Nemo, que es la película. Es como la película de Bambi de Disney de toda la vida. Sí. La película que empieza de la manera más dramática. ¡Ay, oh, sí! Pero... ¡Ay, se ha muerto mi madre! Joder, que ya vale. Jodo. Esta es una putada de inicio. Sí, el inicio, vamos. No, pero es como Bambi. ¡Ay, qué bonito el bosque! Venga, llega el cazador. ¡Muere Bambi! ¡Muere Bambi! ¡Ah! Y aquí igual, muere ahí. Toda la pena. Toda la prole. Y ya, por si fuera poco, que mueren la mujer y todos los, claro, niños. Y encima le raptan al hijo. ¡Me cago en todo! Es un drama de Antena 3. Un dramonaco. Menos mal que los niños tienen otra sensibilidad y no se dan cuenta de las cosas. Pasa que los niños, del inicio, a los 2 minutos se olvidan del inicio. Claro. Es que no tienen ese manual. Pero yo creo que Buscando a Nemo, entrabas al cine y a los primeros 5 minutos estaba todo el mundo llorando ahí. ¡Ah! Sí, decía, sí. ¿Qué estoy viendo aquí? Lo estoy llorando. Bueno, pero la peli es un... Una aventura. Una road movie. Una road movie, por el mar. Sí, una road movie. Sí, además, sí, tiene sus carreteras. Sí, sí. Entran en una autopista. Sí, las tortugas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues eso, es la búsqueda de un pez payaso... Pues del padre al hijo, ya está. Sí, sí. Ya que está. Ya no me acuerdo cómo se llama el padre. Porque el Nemo es el que está mojando. El Nemo padre. Bueno, ahí conocen a la, ah, sí, a la Dory. A la Dory, sí. Que yo creo que es uno de los personajes más chulos que tiene la peli y del universo de Pixar en general. ¡Disculpa! ¡Yuhu! ¡Amiguito! ¡Hola! No seas grosero, saluda. ¡Hola! ¡A su hijo Bingo! ¡Nemo! ¡Se lo han llevado a... ¡Sidney! ¡Eso! Y es muy, muy importante que lleguemos allí lo antes posible. ¿Nos puedes echar una mano? ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos! Dory, yo soy un amiguito. Y eso a mí no me parece un amiguito. ¡Ah! Oh, ¡amigazo! ¡Amiga ballena! Vale, puede que solo hable balleno. Tenemos que encontrar. Dory. ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Seguro que sabes hablar balleno. Dory, a saber lo que estarás diciendo. ¿Lo ves? Se está alejando. ¡Vuelva! No, no vuelve. La has ofendido. Hablar otro dialecto. Dory, eso no es ballena. Parece mi tripa cuando estás suelta. Voy a probar en jorobado. No le hables en jorobado. ¡Puau! ¿Qué vale? Parece que estás enferma. Más alto, ¿no? ¡No! ¡Cállate! Eso es orca. ¿No te ha sonado a orca? No suena nada a orca. No suena a nada reconocible. Mejor que se vaya. Tal vez tenga hambre. Tranquilo, las ballenas no comen peces. Comen krill. ¡Escapa! ¡Anda, mira, krill! Que creo que próximamente van a hacer una peli de Dory sola. De Dory. Que es Buscando a Dory. Buscando a Dory. Porque seguramente se ha perdido. Pues, claro, sí, de hecho. Perdía la memoria, la pobre. Y eso. O Encontrando a Dory. Creo que sí, alguna movida de esa. Está bien, porque son dos historias. Una del padre ahí buscando al hijo y otro el hijo. El mundillo que se monta en la pecera con los compañeros. Sí, porque el chaval acaba en una pecera. Una pecera de un dentista, no sé qué. Un acuario, sí. Ahí está. Y está ahí el rollo de los peces en cautividad y los peces en el mar. Y se monta su... Está interesante. Es que está muy divertida. Está muy, muy bien hecho el fondo del mar y tal. Porque es súper realista. Bueno, es super, hay algunas que son muy realistas. Siendo dibujos. Porque los pescados estos tontos. estos que son todos iguales. Que salen ahí. Sí. O, que son el banco. Es como es el banco de Garen. Que no, sí, no sé. Parecen todos tonticos que no tienen personalidad. Iván, pero el resto de. Que sí que tienen personalidad y todo eso. Pues, que está todo muy bien. Está hecho, muy bien. Coño. Sí, en monstruos lo chulo era pues eso, el pelo, que habían evolucionado el pelo y tal, que es una cosa muy difícil en la animación, pues aquí el agua también es muy difícil. El fondo marino. Las corrientes. Y es que además Pixar, cada película que hace, se supera en creatividad. Aspecto técnico y en aspecto técnico de, venga, vamos a pues lo que dices tú, ¿no? El pelo del bicho, vamos a hacer que se mueva cada pelo por su lado. Claro. Venga, 25 tíos solo para animar el pelo del bicho. Venga, ahora vamos a hacer una de agua, pues venga. 50 tíos para animar solamente que el agua se vaya moviendo. Exacto. Curran como negros ahí. Como negros ahí, tira. Bueno, siguiente película. Ya el 2004. Buscando a Nemo fue, creo que es uno de los mayores éxitos de la Pixar, que recaudó 867 millones. De dólares. Sí, yo sí, creo sí, que se dice fácil. Hasta, creo que incluso superó al Rey León, que era la más taquillera de animación. Y está, creo que Rey León es la última que se hizo sin ordenador, de animación clásica. No, la última no, hicieron más, lo que pasa es que... No, luego han hecho esas de... Me hizo una contraria en directo. Pero es que es verdad. Estamos grabando y me hizo una contraria. Pero hicieron Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame... Todas, no, esas pero esas son antes. No. Va, empezamos. Seguro. Búscalo. Que es del 94, El Rey León. Da igual. No es vieja, Tú es que no has tenido pero niños. Pero esas ya no están... No has tenido niños, Gonzalo, claro, porque yo me lo sé todo. El padre, aquí hay que hacer caso al padre. ¿Quién es padre? Pero es que yo no puedo tener niños porque soy un ninja. Y los tendrías que matar. Ya sabemos. Y se lo pueden secuestrar a algún malo. Claro. Bueno. Dale. Increíbles. Bueno, vamos al año 2004, la mejor película del mundo mundial. Los Increíbles, esto es un peliculón que te cagas. A mí es una película que me encanta. Bueno, está en mi top 1 de mis top 150. Sí. En mi top 1, que hay 17 películas, está Los Increíbles. Yo estoy bueno, no la tengo. Bueno, no la tiene. El director es Brad Bird. Sí. John Lasseter lo había conocido pues, de críos, bueno, de jovencicos y tal. Se va muy bien y habían visto El Gigante de Hierro, que la había hecho con la Warner. Sí. Claro, este tío tiene un talento que te cagas. El Brad Bird, por otra parte, había presentado Los Increíbles como película de animación tradicional, sí, de animación normal, a otras productoras, pero no la habían querido. Y entonces le dijeron, tú ven para acá, que tú tienes talento, majo. Y como eran amigos, pues ya todo fue rodado. Hicieron todo eso. El Gigante de Hierro es un peliculón que... Joder, peliculón. Está súper bien. En esta ya, los personajes principales sí que son humanos, ¿vale? Pero no son humanos realistas, son humanos de diseño de dibujo clásico. Son humanos de TVO. Sí. Porque, a ver, esta película lo bueno que tiene es que te mezcla el mundo del TVO, que son superhéroes del TVO total, con el mundo del espionaje, con el mundo de... Te lo mezcla todo de una manera que es como si estuvieras viendo una historia de los años 40, los años 50 de estos personajes de tipo Bugs Bunny o tipo Super Ratón y toda esta mierda de dibujos. Sí. Actualizado al mundo moderno y, No, aparte, pues eso, para frikis como nosotros, que somos lectores de superhéroes, claro. O sea, la peli es un cuatro fantásticos. Sí, total, total. Encubierto no. No, nada encubierto. Destapado. Nada encubierto. Y la película, pues, lo que pasa es que es más que... es que esta película es bastante compleja para un niño. Yo creo sí, para... es un poco... Esta película es muy adulta. O sea, es muy para adultos. Es de las más adultas que tiene hasta la fecha Pixar. Porque el inicio es un Watchmen también, ¿vale? Porque sí, empieza con que están, tienen que estar ocultos los superhéroes y tal. Sí, sí. Y el tío trabaja, que además es súper gracioso, trabaja en una aseguradora. Sí. Y está, a ver, la gente es todo gente normal y este es un tío 2x2, un armario ropero, que va montado en un coche que no cabe. Sí. Y claro, el tío le pica un poco ahí el gusanillo de yo soy superhéroe, tengo que hacer algo. Y va a patrullar por la noche como los vigilantes enmascarados y tal. Que va con su amigo Frozono, que es un negro, que es una mezcla entre el hombre de hielo y este la plateada. Sí, sí. Es que además lo bueno que tiene es, como decías tú, que tiene un montón de homenajes al mundo del cómic. Pero por todos lados, porque incluso el final de la película acaba como empiezan los Cuatro Fantásticos. Que es un, como si un homenaje a los Cuatro Fantásticos. Final, acaba sí, con sí. Como empieza el... De hecho, la última imagen de la película es la portada del número uno de los Cuatro Fantásticos. El hombre topo. Cuando sale el hombre topo ahí del fondo de la Tierra. Y encima lo cojonudo de esta película es que mezcla todo este rollo con James Bond. También. Porque te mete una historia ahí de espionaje. Con sí, una base secreta. Una base secreta. Sí. Una Edna Moda que les hace... Que sí. Es súper gracioso. Los trajes especiales de los superhéroes hace una modista que es modista de superhéroes. Uh-huh. Y está todo, vamos, toda la película es un... Además te hace recordar cosas. O sea, tú la estás viendo y estás diciendo, pues esto viene de aquí, esto viene de allá. Uh-huh. Está todo... Encima no es una película familiar ñoña, porque estas, cuando salen, hay películas familiares, siempre se tiende a la ñoñería. Un poco. Sí. Aquí... Se están peleando, al principio de la película se están peleando todos. Sí. Y eso, y luego, pues, cuando ya tienen los, saben usar los poderes y ya todos en grupo a la vez se ponen a luchar. Claro. Pues ahí se ponen los pelos de punta y dices, tanan, tanan. Y el malo es muy malo, el malo es malísimo de la muerte. No, pero tiene un origen también que dice, joder, pero si es que el pobre quería hacer el bien también. Muy malo, es muy malo. Pero no le dejaron también ser bueno. O sea, digamos que el otro pasa un poco del gomo de la mierda. El Mr. Increíble, es verdad. Mr. Increíble. Si lo hubieran encauzado bien y tal, pues... Claro, pobre chaval. Está trastornado. Bueno, esta película no ganó tanto dinero como Nemo, pero a cambio ganó un Oscar de la Academia. Sí. O sea, eso... Y bueno, para muchos fans, pues ya la tenemos en un altárfico, ¿eh? Sí. A Los Increíbles. Es aunque fíjate, yo mi experiencia con Los Increíbles fue que no tenía ganas de verla porque, claro, por aquel entonces estaba de moda, ¿eh? Había los superhéroes en el cine. Y digo, ya están los... Estos copiando. Estos de... Aprovechándose de Disney. Dion. Claro, yo por esta época también estaban ya... La iba a comprar Disney. Sí, ahí estaban. Era el momento justo en que se iban a separar. Estaba por ahí la cosa y quería absorber la Disney y tal. Digo, esto seguro que es una de esto. Y no tenía ganas de verla. Y luego... Seguro que es ñoña, seguro que es mierdaco. De todas las películas de Pixar, esta es la más larga, puede ser. Que dura 98 minutos o más, ¿no? No. No. Esta es más larga. Esta es más larga de 98 minutos. No sé. Sí, las duraciones no me las tengo aquí en el... No tienes... Abre la Wikipedia. Qué barbaridad. 115 minutos. Sí, estas. Yo pienso que esta sea la más larga. Esta es película adulta, casi. Uh-huh. Y encima esta tiene un montón de cortos que añaden valor a la película, ¿no? Hay un el disco extra del DVD, sí. Tienen unas historias de los super, incluso del bebé que tienen un crío, un bebé la niñera, familia. Sí. Que hay una historia paralela mientras dura la película. Hay una historia paralela que no la conocemos hasta que no vemos ese corto. Pero en la película te van saliendo cosas que le está pasando a la niñera que lo está cuidando. De repente le llama a la madre. ¡Ay, su hijo está haciendo! No sé qué. Y de hecho la película acaba con el bebé con el junto con el malo que está pasando ahí cosas. Y cuando ves el corto, es como si estuvieras viendo lo que está pasando en su casa hasta que llega el malo y se lo lleva, ¿no? Uh-huh. Son todo cosas como que añaden valor a la película. Sí. Bueno, y en cada película, hay que decir, en cada estreno de cine de cada largometraje, antes ponen un corto. Sí. Sí. Y el de Los Increíbles, yo creo que es de los mejores que hay. Que los es el. ¿Cuál era el de? El Hombre Orquesta. Pues ah, el Hombre Orquesta era. Yo creo que era el del Hombre Orquesta. Ah, orquesta. Que es buenísimo. O sea, sí, sí. Yo para mí que es el mejor de todo. Ah, es que los cortos que ha hecho Pixar son todos una maravilla. Porque el del abuelo que juega al ajedrez consigo mismo y estas. Sí. Tiene unos cortos que son geniales. Sí, sí. Además, esos sí que son muy adultos. Sí que son de unos gags cortos para, sí, para que los padres digan, mira cómo molan estos. Está muy bien, muy bien. Sí, hecho. Y después de que ya creíamos que Pixar había llegado al Olimpio de los Dioses y sí, ya nada malo iba a pasar, hicieron Cars. Cars. Cars. La puta mierda. La mierda que no vea. Hombre, pero Cars. A ver, Cars está hecha para. ¿Para qué? Todos los niños juegan. Para vender con juguetes. Y todos ya los está. Niños juegan con coches en su infancia. ¡Ah, los de Gisbal! ¡Yo no los venderé! Y claro, fue una manera de. Vamos a hacer una película de coches que. Todos jugamos a que los coches tienen vida propia y nah. Hablan y mierdas de esas. Pues vamos a una película con coches a ver si. Nah, puta mierda. A ver si la petamos. Y lo que dices tú, sacar un montón de merchandising de cochecillos y mierdas. Sí, sí. Pero es que, a ver, el problema de esta peli es que el ¿cómo se llama? El Rayo McQueen este. Rayo McQueen. Yo tengo una foto con él. Es un mierdas. Es un mierdas. Empieza la película siendo un mierdas porque sí. Es un que quiere ganar. Y acaba siendo un mierdas. Es un pijo y tal y cual. No, al final acaba más o menos bien, pero luego se pierde en el pueblucho este. Pero en el pueblucho tampoco está el mate, que, el tonto del bote. Este, la grúa, ¿no? La grúa, que encima los doblajes que han puesto es que son muy malos. Es que en esta película además aprovecharon, como era todo el fenómeno de los coches y tal, meter incluso voces, porque salía Fernando Alonso hablando, haciendo de un piloto, al otro haciendo... Sí. Una, que dices, hostia, no me metas esto de con el culo. Tira. Sí, sí. Pero, bueno, curiosamente, es una película que volvía a estar dirigida por John Lasseter. Sí. Y John y dirección eran suyos. Claro, es que lo que tenía el John Lasseter pensado es ganar dinero. Así, sí. Así de simple. O sea, esto de hacer películas chulas está muy bien. Pero, aparte que le gustaban mucho los coches, que también hay que decirlo. Y que, vamos, al que le gusten los coches, esta película le encanta. A mi sobrino que le gustan, flipa, porque salen todas las marcas. Es que además son súper reconocidos. Es una película que la tenía pagada desde el principio, porque solo con la publicidad que hacen en marcas de coches, ya, y los juguetes que vendieron, porque de taquilla, es de las que menos taquilla tienen. 400, bueno, se gastaron 120. Sí. Y ganaron 460. No, pero fue éxito, pero. Pero dice que es mucho la. Mucho menos que la anterior habían sido Los Increíbles, que había recaudado. Espera que te lo busco. Pero que es, aún así, aún así siendo la que menos, es la que más dinero ha generado después en merchandising. Por ejemplo, Los Increíbles había ganado 630 millones. La diferencia es notable, ¿no? Pues eso, los pijamas de los niños, las camisetas, todo eso ha generado más pasta que ninguna otra película. Claro, pero es lo que te decía, como todos los niños juegan con coches, lo más fácil de comprar a un niño es un coche de Cars. En vez de comprarte un coche de... como antes eran las... Los coches de escala, pues ahora son los coches de Cars. Uh-huh. Y de hecho todos los niños tienen el Rayo McQueen este y la grúa esta de las narices. Todos tienen esos juguetes, los tienen todos los críos. Encima es que artísticamente tampoco le puedes pedir más a la película porque está muy bien hecha. Sí, está hecha muy el bien. Diseño de todo es precioso. Uh-huh. La película artísticamente está muy bien. Pero la historia es un poquito de superación de esta de... ¡Ay, ahora me voy con los catetos estos y aprendo a... Lo que y es muy rollo americano, persona. Porque es americano 100%. Es muy rollo americano, entonces... Es estadounidense 100%, claro. Sí, sí. Bueno, son las carreras americanas. De las la, NASCAR, esa que... NASCAR sí. Yo no entiendo eso, a dar vueltas. Dando vueltas, hasta que te pares. Pero bueno, que es muy rollo americano. Entonces, claro, desde fuera de Estados Unidos posiblemente sea la menos... La que menos sí, aceptación tiene porque es muy rollo americana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hasta ahora habían sido mucho más universales en ese sentido. ¿Pasamos a la siguiente o qué? Vale, sí. El año 2007 se turna otra vez John Lasseter por Brad Bird. Y hacer la del rato cinco, este Ratatouille. Ratatouille. El ratón cocinero. Bueno, esta película a mí me encanta. Es un peliculón que te cagas. Pero sí que reconozco que puede dar un poco de grima a la gente, ¿vale? Porque está el ratón ahí metiéndose en la sopa y nada. Nada de ratón, rata. O sea, no, pero es, sí, rata, es una rata. Sí, la, vale. Los ratones son graciosos, las ratas son las que... Hombre, pero aquí es gracioso, aunque sea una rata. Pero sí, no le coges cariño. Cuando le ves... ¿Sí le coges cariño? No. ¿No le coges cariño a la rata? Cuando no. Le ves las patas y el moro rosáceo, así... Entonces, eso es lo que no cuadra muy bien, ¿vale? Y ves muchas ratas en la película. Muchas, muchas. Y tocan comida. Por mucho que se laven el agua en el fregaplato, la poza de los platos sucios. Es un poco cochinota, ¿vale? La peli, en ese aspecto. Pero la película es tremenda. O sea, es una pasada de bonita. Porque transcurre en París. El villano es un poco Nosferatu, ¿verdad? Se parece, tiene un aire a Nosferatu el villano. No. Es el crítico. El crítico. Ese no es el villano. Es el villano. Es el que villano. Va a cerrar el restaurante ahí. El villano es el dueño. El dueño del restaurante. Sí, pero también el villano. Que quiere hacer una cadena de hamburguesas de estas de comida rápida. Y el otro es, ay, es que yo soy un chef súper... Mira qué cocina más buena hago. Y se la está haciendo la rata. Aquí, ¿eh? Estamos comiendo comida de rata. Claro, pero esta película es preciosa porque ya tengo el diseño de todo. Es que está... Es divino. Vale. Luego la historia de amor también está muy chula. O sea, es un papanatas cocinero no sabe cocinar. Y la otra, pues es una tía ahí muy dura, muy de eso. Está guay. Luego hay... cocineros, no sé si son rusos o no sé qué. O sea, es que está muy chula la peli, tío. A mí me encanta. Y el momento de lo que es el ratatouille, que ratatouille es una comida. Sí, es una, es una sopa. Un plato, no, es unas patatas así. Un plato típico. Sí, no es un plato típico ahí de Francia y tal. De verduras. Es muy chulo, es cuando sale el crítico probando el plato y todo eso, es uno de los mejores. Que hay también. Muy bien. Y nada, eso que es un peliculón. Y lo que pasa es que lo dirigió Brad Bird. Pero antes lo estaba dirigiendo otra persona. Ahora no tengo el nombre aquí. Jan Pinkava. Sí, pues ese debió tener follones y tal. Y al final debió acabar la película de paz. O sea, no es toda su. Vale. Vale. Y eso. Pues al 2008, vamos ya con Wall-E. Lo que no hemos comentado que durante tiempo, o sea, entre Ratatouille es la última que vuelve a... O sea, aquí Disney solo distribuye y los derechos de la película, la realización sí que es de Pixar. Y Ratatouille es la última que vuelve a pasar esto porque Disney se cabrea y compra la compañía. Uh-huh. No, Amar, está sacando más perras los putos del Pixar este con sus películas que yo, que me mato aquí haciendo películas de mierda. Exacto. Y no gano un duro. ¡Me cago en todo! ¡Os compro! Porque además la Disney... Yo no sé qué pasa, el tío Wall se debe despertar de el su tío criogénico y dice, ahora más, que les está comiendo los mocos los de la Marvel, compra la Marvel, que nos comen los mocos. Disney ahora tiene, todo lo tiene Disney. Sí, sí. Star Wars, compra Star Wars, venga. Es que ahora cualquier cosa que tú vas al cine o a comprar cualquier cosa de por el mundo y seguro que el copyright es de Disney. Es que deben tener más dinero que... Pues eso, lo que dices tú, en Disney estaban haciendo películas por animación tradicional, uh-huh. Tipo El Planeta del Tesoro, sí. Las Locuras del Emperador, y eran todos fracasos. Y eran fracaso tras fracaso, lo único que les daba pasta eran las de Pixar. Uh-huh. Entonces ya decidieron pasarse a la animación. Que es que además que con Pixar habían llegado al acuerdo en el año 2004, creo que es. Uh-huh. Sí, en el 2004 creo que es que llegaron al acuerdo de que solo son distribuidores de las películas. Que Pixar es la que saca el beneficio de la película. Y Disney solo se dedica a distribuir, que sacas mucho dinero distribuyendo, pero claro, si ganas 600 millones, ganas más con lo que es los derechos de producción, o sea, la recuperación de beneficios, ¿no? Sí. Entonces, claro, Disney se cabreó y dijo, joder, estamos distribuyendo al tío que se nos está viendo la pasta. No, y también, también se dieron cuenta de que el equipo artístico que había en Pixar eran cojonudos. Claro, no tenían idea. Pues vamos a intentar que la Pixar nos dé... Vamos a dar Disney todos los recursos a Pixar y que Pixar nos dé todo lo que pueda, tanto en animación 3D como artísticamente todo lo que tienen que aportar. Y entonces ya se fusionó la cosa. Fusionó. Hicieron. Disney empezó a hacer películas también. Sí, por ordenador. Por ordenador. El Chicken Little, me parece que. Esa es muy friki también, pero tampoco llega al nivel de. Es que además, a la vez de todo esto, estaba también por ahí la DreamWorks, que estaba dando por culo con el Sex Rec y todas estas mierdas. Sí. Porque se subió al carro de las películas de animación para adultos. Sí. Pixar es la que empezó a hacer animación, a ver, no para adultos. Que la puedan ver los adultos y no se aburran. A ver, en familia. Y se subió el carro ahí, totalmente DreamWorks, con sobre todo con el Rec, que es una película súper macarra, súper gamberra. Y estaban sacando pasta, pues tanto eso, la Pixar uh-huh. como DreamWorks. Y dijo, Disney dijo, joder, de toda la vida hemos sido nosotros los abanderados de la animación. Tenemos que recuperar aquí terreno. ¡No puede ser! Vamos a comprarlo nos come, todo. ¡Nos comen! Entonces, ¿y qué hicieron para que no me comas? ¿Qué hicieron? En el año 2008. Sí. En el año 2008 entra Andrew Stanton y hace la película Wall-E. ¡Bien! Que Wall-E vuelve a o sea, se gastan 180 millonacos y recaudan 520. Tampoco es que sea una gran recaudación en comparación con lo que se han gastado. Pero bueno, más que Cars. Pero ¿no? más que Cars, sí. Y esto es otro peliculón de. Un peliculón. Del Pixar. Además que está bien aplicado. No hablan en casi toda película. No hablan casi toda película. Es ciencia ficción. Esto es ciencia, sí, esto es ciencia ficción pura. Claro. Es lo que pasa. O sea, en Wall-E. Tienes sí. media hora, pues que no hablan. Cine mudo. Claro, vale. Cine mudo prácticamente. Sí, sí. Y para los niños, es, yo creo que es lo que más. Un poco aburrido. Le cuesta. Ser, sí. Estos principios así tan adultos, les cuesta un poquito. Pues aquí en Wall-E. O sea, uh-huh. Pero bueno, funciona de maravilla. O sea, la peli. Luego tenemos ese cambio que es un corre que te pillo igual. O sea, sí. Wall-E perseguido por todos porque tiene la planta y tal. O sea, y se vuelve una película un poco más infantil y aparecen los humanos todos gordos. Los gordos de la nave. Toma, que espero que nos llamen. Mientras tanto nos dedicamos a comer y a la buena vida. Y eso, en la película, o sea, si hubiese sido toda muda y todo eso, vamos, sería la obra de arte más de esto y tal. Sí, sería un poco gafapastar. Sí, sería gafapastar. Incluso hasta gafapastar, fíjate. Sí, sí. Pero como salen los gordos estos al final y las persecuciones de robots y tal, pues no es para tanto. ¡No para tanto! ¡Peliculón! Encima, lo bueno que tiene es que Wall-E es el hijo bastardo de Cortocircuito. ¡Sí! ¡Maldito! ¡Es igual! Y Wall-E tiene mogollón de homenajes a todo. Sí, a todo. O sea, a todo. Porque claro, la Tierra está destruida, y Wall-E va cogiendo cosas de la basura. Uh-huh. Pues se encuentra CDs. Y va recuperando cosillas, sí. Se pone peliculicas, trozos de películas. Genial. Es un crack, el Wall-E es un crack. Yo me compré el muñequete de Wall-E, tío. Que mola, además el muñequete mola. Ya estaba de visto la, que, de oferta. ¿Cómo se llama la...? Eva. La mitad de la película solo dicen ¡Eva! Sí, Wall-E. Bueno, ¡Eva! Y bueno, en la nave esta de los humanos también un poco el ordenador. Es como 2001, como el... Sí. O sea, es un hijo puta también. Con el ojo ahí. Los tiene ahí engañados ahí. Ay. ¿Me voy a revelar contra el ordenador? No te dejo. Encima, claro, como el tío está gordo, que se ha movido en 50 años del sofá. Es una está crítica, aunque tiene un poco de moralina igual, pero es una crítica a la sociedad de consumo. Sí, total, americana, total. Y en general a la humanidad, que va un poco ese camino de destruir la Tierra. Bueno, yo creo que es un peliculón de arriba abajo. Sí, a mí me gusta mucho. Además es una película que te enseña muchos valores, lo que decías tú, ¿no? Toda la ecología y todas estas... Hay que controlar un poco nuestro consumo. Todas estas movidas te las enseña muy bien. Uh-huh. Y los críos lo asimilan bastante bien, ¿no? Es una cosa muy... Es un poco educativa. Claro, es meter a los niños en la ciencia ficción. Tú ves, Wall-E. Sí, encima y eso, la ciencia ficción. Poco a poco ya le metes a Alien. O después de Wall-E, Alien. Solaris, del Tarkovsky. Solaris. Entonces a tu hijo te mata. Le pones. Se corta la vena. Bueno, siguiendo... ¿El año 2009? ¿No vamos al año 2009? Este sí que es un película de verdad. En el año 2009 hacen el homenaje a Spencer Tracy. Sí, Spencer Tracy, sí. Hacen Up. yo creo que App tiene el mismo problema que Wally, ¿vale? Lo que he hablado antes. No es ningún problema. O sea, tiene un inicio tan bueno, que luego... A los 5 minutos estoy llorando. Sí, estoy aparte llorando. De que es un super drama, pero claro. Es un drama, ¿no? Tú coges ese empieza con ese corto, porque eso es un corto. Es una película en sí misma de 5 minutos. Y mucha gente lo que dice, minutos, solo con esos solo con ese principio, yo ya, mira, me voy del cine que ya he visto un peliculón. Claro, esto ya es un peliculón. Sí, pero es el problema del cine, que empieza tan fuerte claro, que luego... Que luego tiene un bajón. Es un poco Bambi también. Sí, es Bambi total, o sea... Yo es que estoy harto de que todas las películas de animación y muchas de no animación empiezan ahí con que muere la madre, muere la mujer. Pero porque tiene que meter aquí las muertes, chico, ¿vale? Algo divertido, algo, venga, aquí, alegría. Claro, siempre Dramon. ¿Por qué matas a la pobre mujer? Si no ha hecho nada. Pobre abuelita ahí muriendo ahí. No dice ni palabra en toda la película. Nada, en contra de las muertes gratuitas en las películas. Ah, ya. John Lasseter, te mueres tú si quieres, hombre. Bueno, el caso es que... Aunque no se muera John Lasseter, déjalo que diga un tiempo. Después de la presentación de personaje este del abuelico y su mujer y tal, sí, pues luego aparece el niño chino este, sí. Que tampoco es que tenga mucho carisma, la verdad. No, es un poco... Es que es un poco eso sí. Es un poco hostiable. Y en la Express Entrecia, aunque mola... Pero a los niños tampoco... Mira, cómprate el juguete del viejo. Cómprate al abuelo para jugar. Con el andador. O sea, comercialmente yo creo que no tuvo mucho recorrido. No fue... De venta de juguetes y eso. Aunque luego se casa con globos, puedes vender a lo mejor. Sí, y luego se convierte en una aventura. Porque luego cuando aparece el pajarraco ese. Y el perrito que habla... Hay que mandar un majo. Está bien. Y el diseño es muy chulo, pero la verdad es que para niños... No es... No es muy segunda parte sí que es un poco más para niños, pero bueno, es una película muy adulta y de hecho la nominaron para los Oscars de mejor película. Sí. Y hacía que no pasaba eso desde La Bella y la Bestia, que es la primera que nominaron a mejor película. Bueno, ganó la mejor película animada, como casi todas las de Pixar. Sí, claro. ¿Mejor película animada? Si está Pixar, ya los demás dicen, gana Pixar. ¡Tira por ahí! El Miyazaki ganó un año. Sí, y alguna francesa también ha ganado. Hay un par de estas, pero... Pero si hay una película de Pixar en la final de la mejor película animada, gana Pixar. Miyazaki, anda que no. Y también ganó esta la mejor banda sonora, o sea que... Algo es algo. Algo rascaron. Sí, yo esta la tengo en mi top 10. ¿Cuánto dinero ganó? Esta ganó 730 millones. Esta fue para fue gorda. Bueno, gorda. Pues aquí tenemos el top de la crítica, ¿vale? La crítica la puso muy bien, tanto a Wally como a... Vamos, hablaron maravillas. A ver, de hecho, como película está muy bien. O sea, tú la ves como película y... Es que es eso, incluso... Mucha gente dice que lo mejor de la animación, de la historia de la animación, es el principio de App. Es el principio, esa historia contada... Que te cuentan la vida completa de la pareja. Sí. Eso es, vamos, está en el top. Peliculón, te encoge el corazón. Estoy llorando. Lo malo es que, claro... Empiezas ya llorando la película. Ya llorando y de adelante, nada. Es la mierda. Claro. Pixar, joder. Bueno, pues me quiero reír. Hemos llegado al top de crítica. O sea, ya creíamos que ya no iban... Ya es imposible mejorar esto. Con Nemo fue el top de dinero recaudado. Sí. Y con App el top de crítica, ¿vale? Pues esto... Vale, pues imposible ahora, superar. Pues en el año 2010 dicen, a tomar por culo, vamos a superar el top de crítica, el top de dinero y el top de todo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Y qué película puede ser la que supere el top de top? La mejor de todas. Toy Story 3. ¡Toma ya! ¡Una mierda de película! ¡Una mierda para ti! ¡Hala! ¿De eso piensas? ¡Sacrílego! No. Quedamos nomás. No, pero a mí de Toy Story me sigue gustando la que más, la primera, pero bueno. A mí la tercera. Es que la tercera es mucho más... La tercera es mucho más rollo de los adultos, vamos a... Sí. Pasar... A tener este momento de reconciliación con nuestros juguetes de cuando éramos niños. Claro. Ay, pobres juguetitos, ¿dónde estarán? Ay. No, pues es un pedazo de historia. Sí, no, la verdad, sí, está muy bien. O sea, ya. Esto lo dijo muy bien Gonzalo. Lo dijo muy bien Gonzalo cuando salió estrenada. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dije? Me acuerdo que una de tus críticas fue que el espectador habíamos crecido. Con las películas de Disney. Sí, y lo que pasa en Toy Story 3 es la evolución que hemos tenido nosotros también con las películas. Claro, ¿vale? Claro. Y Toy Story 3 pues refleja eso. Lo que hemos cambiado nosotros y lo que han cambiado los juguetes y los. Y el niño, vamos, que del dueño de los juguetes, ¿vale? Es que te hace. Toy Story 3 lo que te hace es que tú te sientas identificado como adulto. O sea, esta sí que es una película para los adultos. Sí. Para que vean lo que es ser adulto y tener juguetes. Mm. Ahora hay muchos adultos que coleccionan juguetes, ¿eh? los muñequicos de Star Wars. Venga, los va a coleccionar. Pero coño, luego no juegas con ellos, los tienes ahí en una estantería tras una caja. Pues no, sí, no. Están ahí. Los muñecos son para jugar, Claro, y esta película habla de eso, de todas las posibilidades que hay. Pues, o de tirarlos a la basura. Claro. O de meterlos en el. En el. Subirlos al desván. En el desván. Aunque aquí no tenemos desván, pero bueno. Al trastero. Al trastero de casa. O donarlos. O darlos a una. Está muy, muy bonito. Sí, ¿vale? Sí. Los donas a Intermón o algo así. Pues, todas estas opciones. O venderlos por eBay. También le comentan esa opción. Sí, sí, sí. Y claro, ahí vemos el punto de vista de los juguetes que se sienten amenazados. Claro, y abandonadicos, pobrecicos. Y que, pues unos. Ah, no, no. ¿Cómo se llama el dueño? Que no me acuerdo. Cómo se llama. Andy. Ay, Andy no nos puede hacer esto, no sé qué. Sí, Andy se. No. Andy se. Andy se ha metido a la basura. Andy se ha tirado a la basura. Es que además, lo guay de Toy Story es que yo creo que toda la vida cuando hemos. Todos los que hemos sido niños, que hemos sido todos en el mundo. Sí. Tú has pensado que tus juguetes tienen vida propia. O sea, eso de que el juguete tenga vida propia es el acierto totalmente de Toy Story, ¿no? Sí. Cuando tú juegas con el juguete, estás jugando tú. Claro, pero cuando tú no estás, el juguete tiene vida. Y eso lo hemos pensado siempre cuando hemos sido niños. Claro. Y en esta película que encima ya eres adulto. Y tus juguetes siguen siendo. Siguen teniendo su vida y siguen pensando en ti y siguen. Eso pero aquí al principio de la película en el estómago que dices, ya ves que los juguetes ya no juegan. Claro, que está ya el dueño ya ha crecido y no juega. Claro, ya no. Entonces ya vemos que tienen su sentimiento los juguetes y dicen, y tienen claro, mono, ¿qué va a ser de nosotros? Tiene que abandonados el cabrón este. Y está muy chulo porque por unas equivocaciones de estas que pasan en las tres partes. Sí, sí. Acaban en además vuelve a ser la misma historia. Es que lo mismo. Es que vuelve a ser la misma historia, sí, sí. De ir a rescatar a la gente. Claro. Este rollo de Toy Story está siempre. Aparecen en la guardería esta. Y claro, lo que al principio parece también un sitio idílico donde van a volver a ser. A jugar. Sí, sí. ¡Ay, los niños jugarán con nosotros! ¡Qué bien! Sí, sí, claro. Se convierte eso en un campo de concentración. Es que el oso ese, el oso cabrón ese, me cago en la madre. Escenas memorables, porque también el pase de modelos del Ken. Es que es muy divertida. A mí se me ese, vamos, eso está que te cagas. Y bueno, y al final es súper emocionante también. Final es de, ahí, vamos, todo llorando ahí. Todo llorando ahí. ¡Oh! En el cine, yo me acuerdo que en el cine tú ibas y te decían: tengo un paquete de Kleenex. ¿Un paquete de Kleenex para qué? ¡Cójalo, cójalo! Que yo soy al muy final, macho, que al final va a llorar. Que yo soy muy macho y no lloro. Qué buena. Estoy llorando ahí como. Yo lloré mucho. Está todas las películas que todo el mundo. Yo siempre me quedo en el cine hasta el final de los títulos de crédito. Soy un poco friki. A ver si pone el doblaje y tal y cual. Y es de las pocas películas donde había un montón de gente en el cine porque no se podían levantar de la silla llorando ahí. Sí, a poco tendido ahí. Un horror. ¿Y el doblaje del Diego Cigala qué? Eso es fantástico. Hombre, pues yo eso de lo que más regulero veo. Casi, pues vaya, el doblaje del. Yo, del vamos, Cigala. Yo estaba ahí con la mandíbula desencajada. Vamos. Es que es tan macarrónico que dicen. Es que es verdad. Está fenomenal. Es un poco fuera de lugar. Esta está, la de Toy Story 3 está en mi top 10 de mejores películas. De ninguna mi duda. Top 3. Top 3 también. Toy Story 3. Pues top 3. No, es un película, es un película. Bueno, aquí pasaron de los $1,000 millones de dólares. Esto es locura. Esto fue una locura. Bueno, 1,200. No, 1,063. Ah, 1,063. Bueno. Esperamos que ya está bien. Ya está bien. Para una película de dibujos que al fin y al cabo son para críos, ¿sabes? $1,000 millones. Bueno, también la nominaron para los Oscars ese año. Volvió a ganar la mejor película de Matías. La mejor canción. Normal. Eso. Y salen. Y bueno, y luego también da lugar, que es que también han puesto una noticia esta semana en el Facebook, de que haya una cuarta parte. Sí. Aunque sí. Esta trilogía, digamos, que la cierran perfectamente. Sí, acaba perfectamente. O sea, el Andy. Que se va a dar con Lucas a hacer discos. Lucas. Y vamos a hacer otra trilogía con la niñita esta preciosa, claro. También, que nos recuerda un poquito a Boo. Bueno, no sé si habrá cuarta parte o no, a ver. Yo creo que pueden empezar. A ver, Toy Story es la gallina de los huevos de oro de Pixar. O sea, cualquier cosa que saquen de Toy Story, saben que la gente responde. Responde mucho más que con otras películas, ¿no? Sí, pero. Porque como vamos a ver en el año siguiente. Hicieron una segunda parte. O sea, intentaron sacar. explotar la gallina de los huevos de oro de lo que fue un fracaso, pero que no fue un fracaso supuestamente, según el merchandising, como hemos dicho, no fue un fracaso, que fue Cars 2. Cars 2, pues esa puta mierda. Agarro de película. Esta sí que a ver, no fue fracaso porque... No, siempre ganan dinero. Ganan dinero, siempre ganan dinero en el cine, sí. Y luego con el DVD. Pero que pasa que ya se les exige... Sí, se es que, exige, vamos, es que Pixar, y sobre todo después de Toy Story 3, que como hemos dicho es el top de todo, que la crítica por las nubes, todo el mundo ahí llorando en el cine, esta historia maravillosa, me cago en la mar, viva Pixar. Pues claro, luego te hacen un Cars 2, y encima, vaya puta mierda, un cagarro de película, que es mala, es que como película es mala. Es mala de cojones, que no. No tienes dónde rascar. No tiene ni tres actos. Y bueno, aún así, pues como decimos, siempre ganan dinero, pues costó 200 millones, es que 200 millones de dólares, para hacer, o sea, para hacer una mierda. Para hacer una mierda de película. Pero recaudó 550, o sea, joder. Justo se dice que si hay que sacar el doble de lo que gastas, pues sacó el doble. Saco y más. Un poquito más. Saca un, pero que con esto está pagado. Está pagado. Sí, sí, sí. Que salen todas las marcas de coches, Ferrari, sí, sí, sí. Maserati, o el coche inglés este, ¿cuál llevaba el espía inglés este? Aston Martin. Sí, el que llevaba James Bond. Sí, sí. La película es más europea, está más enfocada a Europa porque sí, estamos... van dando vueltas por el mundo para hacer las carreras y tiene la historia esta de espías, que el mate es el protagonista, más el protagonista en esta película. O sea, es que ese no puedo. Yo creo que no tenía que haber hecho Cars 2, tenía que haber hecho otra segunda parte de otra película buena. No, aparte es que Cars Ratatouille 2 se están cargando la mitad de la audiencia de estas películas porque los niños, las claro, niñas no les gustan, las niñas no van a que ahí es una cosa que deberían tener un poco, no sé, estas de los coches. Bueno, pues pasamos está de carros. Está muy bien hechas. Porque claro, sí, encima han hecho un montón. Pero... El John Lasseter está hecho un montón de cortometrajes con los personajes. De los... Sí, sí. Sí. Que se han hinchado a hacer cosas. Hecho... Pero solo para vender cochecicos. A la tienda. Siguiente película. Bueno, pasamos a la siguiente película. Sí, pues porque es... En el año 2012, sí, hace 4 días, hacen la primera película, supuestamente, de princesas no Disney. No, porque hasta ahora la princesa Disney, me rescaté mi príncipe, ay, ¿dónde está mi príncipe azul? Soy ñoña. Entonces hacen Brave, la princesa, en vez de querer ser rescatada, quiere ser la que rescate. Con dos cojones. Aquí la princesa fuerte y dura. Hombre. Y Brave es una historia de Irlanda, ¿no? Escocia. Sí, de escoceses ahí duros, sí, tíos duros y agarridos. Y el jefe de la tribu tiene una hija que quiere casar con... El rey. Bueno, sí, bien, sí, vale. Quiere casar a su hija con, venga, el mejor príncipe que venga de aquí. De los clanes, eran tres clanes, sí, o algo así, pues con uno de ellos se tenía que casar. Y entonces dice, venga, el que corte mejor... El hacha. El que tire mejor la flecha ahí en el centro se casará con mi hija. Venga, pues tiro yo. Ah, pues he fallado. Ah, pues no sé qué. Y el tercero que se presenta, o el cuarto, es ella misma que... dispara, dice, yo me casaré con quien yo quiera, me cago en todo. Claro. ¡Déjame en paz, papá! Está la típica escena de que tira con el arco y rompe la flecha. Sí, que rompe. Está en el centro. ¡Oh! Esto es el mejor, y es ella. Y dices, joder, ¿qué pasa aquí? A ver, la peli no está mal, o sea, porque es entretenida. No, no está mal, porque está luego muy hay una bien historia hecha, ahí de... Está muy bien hecha. Que se meten en osos y hay una... Sí, pero es que eso no, a mí no me cuaja. La maldición esa que se convierte en la oso. La madre se convierte en un oso. Oy. Y rayos ahí raros. Sí, sí. Pero yo esta película, por ejemplo, tenía muchas... Que la vendían de una manera como muy, pues eso, una película feminista, una película tal. Sí. Y luego se acaba siendo una película un poco... Es que encima vaya falla un poco. Vaya tres pretendientes que le sacan a la pobre. Se llama Mérida, la princesa. Sí, Mérida. Va a tres patas para un banco. Pues sí. Es que son desastrosos. Es cada uno peor que la anterior. Si hubiesen traído a tres cachas ahí súper guapos y tal y cual, ya veríamos sin Mérida, no sé. Sí, porque la película es que la madre quiere casar a la niña con uno de estos y ella no quiere. Pero claro, están poniendo a tres gañanes. El amor verdadero. Claro, puedes ver la lectura de... Sí, la Mérida no ha dicho que no porque son tres gañanes. Ya se juntan con estos tíos. Está bien el mensaje feminista este de que no me caso, pero haber puesto a tres tíos guapos. Claro, la pones en un brete, diré, no me da la gana. Pues vale. Bueno, igual había dicho también que no, ¿eh? Pues eso, no pues ahí. Pero parece como un poco la excusa. Sí, es dice, un poco... Joder. Y luego yo de esta película, claro, después de haber visto sobre todo el Toy Story 3, pues pensabas que iba a ser una película y otra vez todo por todo lo alto y tal, y se queda un poco... Sí. Un poco sosetado. Además, el año anterior o ese mismo, me parece que Disney hizo la de Enredados. Ah, sí, la de Rapunzel. Rapunzel. Y sí. Esa está muy bien. O sea, es una película... ¿No te gustó? O sea, pues a mí esa... Tanto la animación... A mí me parece mejor incluso que... Sí, como animación está mal, pero... Me divierte cantar ahí, todas cantando ahí. No, pero no cantan tanto, ¿eh? Y aquí también cantan. Sí, a ver, siempre, en las de dibujos siempre cantan. ¿Eh? Joder. No, en todas no. Ah, no, es que no, no cantan. Muchas no cantan. No, pero la de Rapunzel, esta, la de Enredados, a mí me parece un poco. Pues a mí me gusta más incluso que la del hielo, esta de Frozen, que han hecho ahora las luces. Esa sí que se pegan todo el rato cantando. Sí, esa sí que te cantan. Han hecho ahora hasta la versión de. Ven a cantar con. El musical. Con Frozen. En fin, que... Bueno, ya pasamos ya a la última frenada, ¿no? La última. ¿Cuánto recaudó por curiosidad? 530 millones. Es un fracaso. Un poco fracasete. Es de las que están ahí en el... Están en la cuerda. Fracaso. Ninguna... No, fracaso no, porque no. Ninguna fracaso. Simplemente han recuperado un montón de es de las que más... Y volvió a ganar la mejor película animada, claro. Bueno. Mm. Encima esta es la que te decían. Ay, nos hemos gastado miles de millones... En hacer el pelo de cada pelo de la melena. Cada rizo de la pelirroja. Está animado distinto que el otro pelo. Vete por ahí a la cascala. Yo no comprendo por qué la maldición del oso. ¿Por qué tiene que salir un oso ahí? Si el oso... Pues para hacer la risa. Y que la madre sea un oso y el padre la quiera cazar. Y ¡ay, no, que es mamá! ¡No la caces! ¡Ah! ¡Mamá osa! Estas mierdas así. Como oso yogui ninguno, tío. ¡Toma! Hombre, el oso de Jan Jackson, ¿no? ¡Oh, qué llorera! Sí, ahí sí que lloras. Ahí sí que lloras. Ahí también empieza. Nada más que empieza la película, muere la madre. Tienen una obsesión con que mueran las madres. Un poco. No sé. Sí. Lo tienen que hacer mirar un poco, ¿eh? Sí. Entonces el cine, no sé. ¿Qué año 2013 eso? Monstruos University. Monstruos University, la segunda parte de Monstruos S.A. Sí, que vuelve... Bueno, es una precuela. Sí, es como si fuera antes. Los de Pixar, macho, yo alucino. O sea, claro, dicen, queremos hacer segundas partes para ganar pasta, ¿vale? Vale. Y cogen esta película, la cogieron, y claro, la historia de monstruos estaba bien cerrada. O sea, sí, estaba, ¿cómo continúas? La Bu se va a su casa a vivir su vida, porque es una humana, y los monstruos están ya... Ya sabes encima, de qué va su historia. Y encima pues, los monstruos dejan de ser el monstruo que asusta y tal. Cambian mucho. Claro, papel, eso ya lo tienes cerradito. Ahora son divertidos, hay que hacer reír. Pues, claro. ¿Qué hacen los de Pixar? Pues hacen una precuela. Cogen cómo llegaron hasta allí. Porque no tenían motivo para hacer una segunda parte de esta. Ninguno. Y la película es una película de universitarios, sí, de estos así de... Con granicos. Sí. Juegas universitarias. Los albóndigas en remojo. Sí, los frikis, que son los nerds. ¿O cómo se llaman esos? Sí. Los nerds. Sí, sí. Nerds. Que es el ojito saltón. Sí. Y de Wachowski. Wachowski. Contra otros que son los chulitos de la universidad. No me acuerdo ahora. Ya, es que Cars y esta película me dormí. Es que me dormí. Es que yo esta no la he visto. Monstruos 2. Pues no, yo sí. Y a ver, es la quiero ver porque. Es entretenida, pero... y te ríes, ¿sabes? Como los personajes son muy chulos y tal. Mm. Pero es que no hacía falta. No hacía falta. No. Muy bien. Ya, fue un éxito. A mí me da rabia porque. Mi top 3 de Pixar está Monstruos. O sea, en mi top, sí, Monstruos S.A. está. Monstruos S.A. está, pero Monstruos 2 es que no me ha llamado de verla. Y de hecho, yo aún no la tengo pendiente para ver. Es de estas que dices, uff, da un poco de... Pues seguramente como te da un poco de rabia verla, seguramente te guste. Porque sí, puede que, sí, como sí, no sí. Tienes altas las expectativas y tal. A ver, ganó un mogollón de pasta también. 730 millones, o sea... Pero bueno, la verdad es que no. Espero que el camino que siga Pixar cambie, pues, porque lleva. El camino que lleva Pixar es hacer un Cars 3. Sí, Cars 3. Lo sí. Tiene ahí en el futuro un Cars 3, que ya vemos a lo que. Si la 2 ya era mala, pues la 3 es cagate. Y tiene también un. Lo que has dicho, la de Dora, la de. Buscando a Dory. Buscando a Dory, sí. Es una segunda parte de Nemo. Tiene también la segunda parte de Los Increíbles. ¿Ves? Pero esa, va muy por las segundas partes. Esa la dejaron abierta totalmente. Sí, esa la dejaron para que dices, ya se han hecho un grupo. La familia, pues ahora vamos a pelear contra gente. Sí, vamos a ver contra quién pelea los supervillanos. Y de hecho, el final de la película, que aparecía el hombre topo este, había luego un videojuego que era la historia de la pelea contra el hombre topo. Ah, ¿sabes? Exacto. La película continuaba en ese videojuego. O sea, ya había ahí lo hicieron ya encauzado para que hubiera... Claro, en App tampoco puede haber continuación, porque el Yayo se muere. se nos muere. ¡Spoiler! ¿Y el chino qué quiere? ¿Sacar el chínico a ver cómo ha crecido? Luego es la historia del chino, el chino gordico ahí como... Hostia. Que yo me lo imagino el chino de App como el de Gran Torino, ¿sabes? El chínico ese. El Clint Eastwood. Bueno, también tienen un par de películas que... Con la moda esta de los dinosaurios, que siempre se hacen películas de dinosaurios. Quieren hacer una película de dinosaurios también, el buen dinosaurio. El buen dinosaurio, sí. Quieren hacer una película de zombies, el día de los muertos. Vale. Y quieren hacer una película que es Inside Out, que esa creo que además estaba ya, la estrenaban ya dentro de poco. Que igual el año que viene ya. Creo que hay un vídeo por internet, un ¿cómo se llama esto? Un teaser trailer de estos que ya es de, ajá, de esta de... Inside Out. Ahí va. Pues este 2014. Ah, claro. Sí, luego son las producciones que han hecho para cosas raras también. Ah, es que esto es. Es que ahora Disney. Claro, Disney y Pixar. Son digamos, lo mismo. Por ejemplo, la de Planes, la de aviones. Sí, la de los aviones. Planes. Esa. Además, se anunciaba como. Del mundo de Cars, claro, tiene aviones. Pero eso es Disney. Sí, es de Disney. Es una Disney, puta no es mierda, Pixar. Pero. Es una puta mierda. Es Disney. Porque están fusionados de tal manera que claro, sacan parece que es Pixar, pero no, sí, no. Sí. Y este año hicieron el de Planes 2, que era eso, Aviones 2. Muy bien. Y nada, pues ya está. Bueno, cuéntanos. En Facebook hicimos una pequeña encuesta. Una gran encuesta que somos más de 1000. Una gran encuesta. Gran encuesta. Para ver qué películas le gustaba más a nuestra gente, ¿vale? De Pixar. Facebook. ¿Qué película te gusta más de Pixar? Bueno, las tres mejores. Dijimos... Tampoco, dinos tu top 3. Tampoco te quería complicar mucho la historia porque si no... ¿Y cuál ha sido la... lo que ha dicho la audiencia? Bueno, pues ya ahora os digo, la de Cars 2... Y Monstruos, la segunda parte. No la ha votado ni Dios. Ni Dios. Ni su puta madre. ¿Vale? Joder, mira que sois, ¿eh? Oyentes, sois un poco cabrones. Dime las tres primeras. Hombre, espera. Que, pues dime lo que quieras. Por ejemplo, Brave ha sido la siguiente que menos. Ah, no, Bichos. Bichos, solo la han votado ¿Bichos? Dos personas. Joder, sí. Bichos. Oh, me encanta Bichos. Luego Brave, solo ha tenido tres boticos. Ajá. Luego Ratatouille. Bueno, esta ha tenido 5, tengo aquí, ¿vale? Vale. El asco de la rata solo ha conseguido 5 sí. votos. Ah, qué asco. Bueno, pero vamos con las primeras. Vamos, yo qué sé, a ver, que lo tengo desordenado. Perdona. En tercera posición. No, vamos a poner las 5 primeras. Venga, cinco primeras. Quinta posición. Quinta posición. Toy Story. ¡Bien! La 1. Toy Story. En cuarta posición. ¿Con cuántos votos? Posición. ¿Cuántos votos estoy? Ah, 16. ¡16 votos! ¡16 votos! ¿Cuarta posición? Con 18, Monstruos S.A. Medalla bronce. Medalla bronce. ¡Los Increíbles! Yeah. 21. En el segundo puesto, medalla de plata. ¡Up! ¡Toma! Con 24 y con 27, Wall-E. ¡Bien! Tenemos un público un poco gafapaster, ¿eh? La primera es de Wall-E. Que yo... Wall-E es... Esa la he votado yo también, tío. Yo no. No he votado Wall-E. Los Increíbles también. Yo Los Increíbles y Wall-E. Bueno, pues esta ha sido más o menos la encuesta. Luego, a ver, por ejemplo, las otras de Toy Story también las ha votado bastante gente. Otras sí. Pero bueno, la que más ha sido la primera. ¿Vale? Muy bien. Y eso, en general, pues ¿qué opinamos de Toy Story así para terminar? Tú, o sea, de Pixar. ¿Qué opinas de Pixar? Que yo quiero trabajar en Pixar. Yo también. Ojalá, también. Ojalá. John Lasseter, llámanos. Yo quiero hacer los pelillos del sobaquillo de Wall-E. Pues igual que tenía pelillos en el sobaquillo. Pues por eso, tenía restos de aceite. Que me gusta trabajar poco. Yo opino que lo tienen muy jodido los de Pixar. Hombre, han hecho ya no películas ya súper memorables. No, sí. Ya no porque estén con Disney y les hayan influenciado ahora en lo que estén haciendo. Han puesto normas, lo de la Disney. Sí, sobre todo... Indica el camino. Yo lo que estoy viendo que es un poco en rollo Disney es lo de las segundas partes, ¿no? Sí. Tanto el Cars 2, el Monstruos University, todo esto de segundas partes. Vamos a exprimirlo. Tenían haciendo... Yo entiendo que de Toy Story, como fuera su primera película, su gran éxito... Quisiera una segunda, incluso una tercera parte, yo lo entiendo. Pero que de cada película saques una segunda parte, no, ahí no lo veo. No. Eso no lo veo. Sí, sí. Y eso, y eso que como no se esfuercen, la gente se les va a tirar encima. Porque vale. Es que han llegado tan alto que la hostia se la tienen difícil, ¿eh? Yo creo que Pixar es una compañía que haga lo que haga, hacerlo bien lo hace bien. Entonces, con intentar sacar alguna historia que sea interesante, que nos... Pero si van por el... Yo creo que si van por el... Si van por el camino de Cars 3 otra vez... Sí, claro, lo malo es... Pero es, yo creo que ahí está la Disney que les obliga a hacer estas cosas. De hecho, la Disney hasta los huevos, lo que quiere es exprimir la máquina, exprimir la vaca que pueda, ¿no? Sí. Bueno, pues hacéis lo que hacen. Sacarlas directamente a DVD, claro, y hacer unas películas más originales. Sí. Que de hecho anda que no tienen filón para hacer películas. Tienen filón, tienen guionistas y tienen ideas. Sí, sí. Bueno, pues pues ya está, ¿hasta aquí os ha gustado? ¡Sí! ¡A tope! Ahora nos vamos a salvar del Caixa Forum. Espera, antes de empezar con los amigos, yo voy a hacer un llamamiento, ¿vale? Antes de empezar con los amigos. Con los amigos colaboradores. Vincent Price. Sí, sí. Cristóbal y Vincent Price, sí. Una sorpresa. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Es que me ha picado el ojete un poco, esto de la encuesta de Pixar. Ah, vamos a hacer una encuesta. Quiero hacer una macroencuesta, pero esta sí, ya con 10 películas, ¿vale? Vale, o sea, vale. Os lo tenéis que cuidar. ¿Cuál es la las 10 mejores? Quiero hacer las mejores películas de western, ¿vale? Los mejores westerns. Los mejores westerns. ¿Vale de Spaghetti Westerns? Hombre, claro. Claro, el bueno, el feo y el malo ahí tiene que estar. Vale. Todo lo que... A ver, un western como, yo qué sé, Enemigo a las puertas. Enemigo a las puertas, un western, claro. Aunque transcurra en la Segunda Guerra Mundial. Y desangrado. Pero eso no es. Eso no es un western, claro. No, pero tiene la estructura de western. Pero no es ¿vale? un western. Pero esa no vale, ¿vale? Un western debe ser vaqueros y revólver. El Colt 45, no sé eso. Qué, esta mierda. Es vale. Bueno, macro encuesta. Tenéis que escribir y decirnos los 10 mejores western en orden, ¿vale? ¿Vale? El primero se llevará 10 puntos, el segundo 9... Con las viejas encuestas que hacíamos y, aquí. Y harás un especial de western. Y haré un especial de mejor western. Muy bien. Mejores westerns. Pues pasamos a los colegas. En Facebook. Venga. En Facebook ya os meteremos pero caña. No, pero no lo hagáis en Facebook. Que manden correos electrónicos. Ah, bueno. Si no, en Facebook es un lío. Mejor, si queréis mandar correos a contacto@pocinema.net. Net. Ese es el mejor sistema porque ahí no los pierdo yo las listas y los votos. Que ¿vale? Si no, en el Facebook empezará a ver hay comentarios. Sí. Habría que anunciarlo en el Facebook. De sí, se anunciará en Facebook, pero... La anunciaremos. Y es que mejor mandar correos electrónicos y sacar ahí el listado bien hecho. Y bueno, el que me lo quiera hacer ahí, pues bien. ¿Vale? Muy bien. Pero, en fin, eso. Los 10 mejores westerns, venga, amigos. Venga. ¿Vale Atmósfera Cero? ¡No! Es eso, hay que decir las cosas claras. ¡Venga, Vincent! Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Buenos días, amigos de Podcinema. Aquí me tenéis a vuestro amigo Vincent Price en este lluvioso día en mi castillo. Y hoy me voy a dedicar a hablar de un tema que todos hemos visto en muchísimas películas. La verdad es que son pelis muy entretenidas, muy interesantes. A lo largo de la historia hay verdaderas obras maestras. Y es las referidas al cine de atracos. Todos tenemos en mente películas como Atraco Perfecto de Stanley Kubrick, El Tren de Frankenheimer, Heat, La Jungla del Asfalto y muchísimas más. Bueno, dentro de estas películas de atracos, como todos sabemos, hay muchas submodalidades. Pues, por ejemplo, yo que sé, atracos a bancos, atracos a casinos, atracos también a furgones blindados, bueno, hay de todo. Yo por eso, como siempre, ya sabéis que me gusta hablaros de películas un poco rarunas, un poco diferentes a lo que es el cine comercial y que probablemente pues no han llegado a muchos de los cines, sobre todo si estáis en pequeñas ciudades de nuestro país o incluso de cualquier otro país. Llegan solo a las grandes ciudades, probablemente pues a salas un poco independientes, un poco alternativas y bueno, los que tenemos la desgracia de solo tener centros comerciales, como aquí en los Cárpatos, tenemos el gran Karpatowski, como todos sabéis, y bueno, y vamos a esos centros comerciales, pero solo podemos ver las películas, bueno, que se ven en todo el mundo, lógicamente. Estas tres películas de las que os voy a hablar hoy, ya os digo, son raras, lo primero, para que veáis qué diversidad geográfica. Una de ellas es coreana, otra es paraguaya nada menos, y la última de ellas, bueno, es una película que es británica, pero bueno, está basada en una historia en Filipinas. Bueno, las tres para mí son grandes películas, pero voy a ir, a diferencia de otros programas, voy a ir de menos a más. La primera de ellas, de las que os voy a hablar, es El Gran Golpe. Todas son muy recientes. El Gran Golpe es de 2012, es una película coreana, de Corea del Sur, lógicamente porque las del norte no llegan a ningún lado. Lo primero, yo creo que ni se hacen. Y bueno, esta está dirigida por un director que se llama Choi In-den-ham, por favor no me pidáis que lo repite porque soy incapaz. Es el director, bueno, podéis conocer porque tuvo una película con un cierto éxito que se llama Wochi, el cazador de demonios. Igual os suena de algo. Bueno, esta película, El Gran Golpe, el título original es The Thieves, de ladrones en inglés. Y bueno, en ella, bueno, se trata de un grupo, para mí tiene muchas similitudes, para que os hagáis una pequeña idea, con las de Oceans de Steven Soderbergh, ¿de acuerdo? Con cualquiera de lo que es la saga, que son tres películas. Las quiero recordar. ¿En qué se parece? Pues bueno, lo primero que se parece es que es un equipo de especialistas, pues como en estas películas. A mí es una cosa que siempre me ha gustado, pues hay uno que es especialista en contorsionismo, otro que es especialista en explosivos, otro en las huidas. Bueno, pues se reúnen un grupo de delincuentes de este tipo y planean un atraco, en este caso a un casino. En eso se parece también a Ocean's Eleven. Es un casino y en ese casino se encuentra un diamante que tiene un alto valor, y el diamante se llama La Lágrima del Sol. Es una película muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque mezcla de la comedia, mezcla el thriller, muy bien mezclados. Yo creo que gana la parte de la acción, que está muy bien rodada por este director. Y bueno, también hay que decir en su contra que igual es un pelín larga, dura 135 minutos, 2 horas y cuarto. Y bien, es verdad que igual con 20 minutos menos hubiese sido redonda la película. Bien, la segunda película de la que os hablaba es Siete Cajas. Es una película también del año 2012, es una película paraguaya, un cine, la verdad, raro, del que tenemos poco conocimiento. Y bueno, el director es un tal Juan Carlos Maneglia. Y en ella, bueno, vemos como un chico que trabaja en un mercado en Asunción, la capital de Paraguay, se le encarga trasladar en una carretilla 7 cajas, de ahí el título de la película, de una parte del mercado a otra. Solo hay 7 manzanas de diferencia, pero bueno, la verdad es que este pequeño trayecto para él es toda una aventura, porque todo el mundo intenta arrebatárselas. Bueno, tiene multitud de peripecias y bueno, a cambio de este traslado le ofrecen $100. Es una película, igual es verdad, si lo estáis pensando, sí que puede ser. No es propiamente de atracos, pero la verdad es que tiene mucho que ver en cuanto a la acción, en cuanto al misterio de lo que traslada y en todo lo demás. La película es para mí es bastante, bastante también representativa en cuanto a un ambiente marginal. Es un mercado, vemos ahí, pues un mercado en cualquier país así un poco depauperado de América. Y bueno, nos mete un poquitín en lo que es eso, el tema de la suciedad, de la pobreza de ese mercado. Es una película también que las escenas de acción, están muy bien rodadas. Y la última película, para mí sin duda, el plato fuerte de estas tres, es Metro Manila. Metro Manila es un poco posterior, ya es de 2013, no de 2012 como las anteriores, y es una película británica. Bien, es una película británica porque su director también es británico, es Sean Ellis, es un director al que le gusta este tipo de cines, y se desplazó a la capital de Filipinas, a Manila, para rodar esta película. La película se llama Metro Manila. Y en ella vemos como una persona que vivía en las Filipinas rural, en medio de la miseria. Bueno, es una pareja joven con hijos, y bueno, deciden en un momento dado trasladarse ante la escasez y su miseria, deciden trasladarse a la capital, a Manila. En esa capital, el hombre encuentra un trabajo como vigilante de seguridad de un furgón blindado. Es probablemente el trabajo más peligroso en la ciudad de Manila, por la cantidad de malhechores, la cantidad de accidentes, de asesinatos que tienen en su trabajo. La película es interesantísima para mí. Vamos, es una película, lo primero, está muy bien rodada, las escenas de acción son increíbles. También te mete un poco, a similitud con la anterior, te mete un poco en lo que son los ambientes marginales de una gran urbe como puede ser bueno, pues en este caso esta ciudad, Manila, y bueno, y vemos cómo bueno, le van intentando, te mete también el tema de la corrupción, cómo le ofrecen, le dejan de ofrecer, él intenta sobre todo sacar a toda su familia adelante, superarse, y tiene unos giros muy, muy interesantes. Esta película ha ganado multitud de premios y os la recomiendo encarecidamente. Si no tenéis el tiempo suficiente para ver las tres, por favor, me lo vais a agradecer, prestad especial atención a esta película, porque es una gran y desconocida película. Bueno, y nada más, amigos de Podcinema, como veis, este espacio de hoy ha sido dedicado al cine de atracos, espero que os haya gustado, y bueno, ante cualquier sugerencia, que no os lo he dicho hasta ahora, que queréis hacer, que hable de películas así como os digo, un poco alternativas, un poco diferentes en cuanto a un tema concreto, lo podéis decir en Facebook, como me lo decís a mí personalmente, o bien en el apartado de Podcinema, pues mira, me gustaría que hablaras de películas que se refieran a este tema concreto. Los extraterrestres, cualquier cosa que os venga a la mente, y yo intentaré satisfaceros, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y hasta la siguiente entrega. Se despide vuestro amigo Vincent Price. La Asociación de Criadores de Tortugas Ninja de Agua y la Escuela de Ratas Profesoras de Karate de Tortugas Ninjas de Agua, junto a Podcinema, que son buenos animales también y bastante peludos. ¡Joder, qué asco! Presenta Alerta Spoiler. Hoy, y no otro día porque no me va a ir bien, Top Gun. Tom Cruise es el Teniente Maverick, un aviador de la Armada, como la arma de los Estados Unidos, de esos típicos que tienen un traumilla porque su padre tuvo una hostia con un F-10 y los que sean, por un error de estar despistado y a sus cosas, ¿sí? Pues de esos. Vamos a ver, piloto sin nombre definido porque los guionistas no quisieron darle tanta importancia porque es irrelevante la historia. ¿Me escucha? Mire, viejo de los cojones, está usted cayendo en picado. No lo está viendo usted. O se está haciendo el longis. ¿Estamos haciendo ejercicio de guerra o se piensa usted que esto es el puto Dragon Khan sin pagar billete? ¡Conteste! ¿Central? Me he quedado topillado. ¿Quiere usted decir que no reacciona? Creo que me he enamorado de una golondrina que acaba de pasar por el cristal. ¿Qué coño? ¿Era usted zofílico y no lo puso en el expediente? No. No soy zofílico. Me he enamorado del alma de este ánima. Lo entiendo perfectamente. El mundo animal es lo que tiene. Lo mismo me pasó a mí con la puerca de mi mujer. Ay. Ahora sí has volado. Ahora sí has volado como los pájaros. Mi cago. La película comienza con Maverick y su colega Goose, que más que un mote parece una mota de... Y el rollo está que empiezan haciendo un ejercicio que van buscando objetos en el radar, aviones y demás. Maverick hace un acto heroico de esos americanos y chachis y se posiciona como el puto crack del lugar. Por eso, y no otra cosa, Maverick y Goose son enviados a la escuela de armas de combate, el Top Gun, y durante su entrenamiento se enamora de la instructora Charlie. Contadme, chicos, ¿cómo fuisteis capaces de ver el elefante rosa atado con un lazo a un torpedo K-7777, adornado con una flor de tamaño 120 metros por 220, y un cartel que decía «Soy el elefante del ejercicio de los radares»? ¿Cómo fuisteis capaces? No le dimos muchas vueltas, señorita. Creo que fue más bien cosa de la suerte y del azar. Por cierto, soy Maverick. Maverick, qué bonito nombre. Por cierto, el azar, Maverick. Una curiosidad, ¿las pelotas te huelen a azar? Hombre, pues ahora después del entrenamiento, o culo o sudor fuerte, fruto del puro azar. Bueno, no importa. Piloto Gus, está usted muy callado. Oye, como para hablar, si en algún momento se lanzan aquí a violearse salvajemente, yo me atuso el bigote y yo me voy de puntille. Puntilla. Piloto Maverick, ¿le gustan las puntillas? ¿Las puntillas de qué? Pues eso, las puntillas y señoras malas con bolsos y preservativos dentro. A mí chupar las puntillas de ciertas cosas también me gustan. Me cago en la leche, ¿te la tiras tú o me la tiro yo? ¿Pero por qué vais a tiraros puntillas? ¿Estáis peleados o qué? Maverick, no estamos enfadados, eso se dice pullitas. Por cierto, a mí me encantan las pullitas gordas. Maverick, me voy sacando la chorra, ¿eh? ¿Sabes una cosa, Charlie? A mí no me gustan las pullitas gordas, quizás... no sé, una bromita pequeña, pues quizás... No, Maverick, a mí las bromitas pequeñas no me gustan. ¿Gus? ¿No me acabas de oír? No me gustan las bromitas pequeñas. Entendido. Me vuelvo a esconder la chorra. Y aquí no ha pasado nada. Durante la estancia en Top Gun de estos dos desgraciados, uno de ellos, Gus, muere. ¡Ay! Muere en un accidente al entrar en Barrena, el avión pilotado por Maverick. ¿Por qué? Joder. Le dio el típico tabardillo que le daba a su padre y es que de tal palo, tal Barrena. ¿Qué? Piloto. ¿Qué le pasó ahí arriba? Entré en Barrena. ¿Y no pudo salir de ahí? Creo que tuvo tiempo suficiente. Yo... es que nunca había estado en ese pueblo. Vi su aviso que ponía... está en Barrena. Pero yo, por si estaba en zona escolar o las calles eran semipeatonales, iba a 20 por hora para no tener ningún tipo de problema. He tirado todo recto para abajo y el pueblo, pues como no tenía salida, no sé, no sabía qué hacer. Eran todos rotondas. ¿Pero qué coño me está contando, soldado? Su compañero, su puto compañero, ese tío tan feo, Gus, ha muerto. Ya, se comió el cristal cuando le dio a la silla propulsora. Da igual. Tenía como nombre de Khan, ¿no? El decano no se llama Gus. Bueno, y ante eso, ante su muerte de chocar contra el puto cristal, ¿no tiene nada que decir? Pues sí. Que aunque esté muerto, me parece un poco torpe, pero es una opinión personal. Maverick, el torpe es usted. No hay ningún pueblo llamado Barrena y el pobre Gus ha muerto por su culpa, por culpa de su empanamiento aéreo. Ahora es cuando usted tiene una grave crisis de confianza en usted mismo y quiere dejar de pilotar y cuando se entera por fin de cómo coño murió su padre, vuelve con muchas fuerzas. ¿Ah, sí? Quiero dejar de pilotar. Lo entiendo. Poca confianza en sí mismo, supongo. Ahora le contaré la verdadera muerte de su padre. ¿Por qué murió mi padre pilotando en Vietnam? Es complicado, pero tuvo un fallo en el corazón en el aire. ¿Cardíaco? No. Se enamoró de un pájaro. Bien muerto está el hijo de puta. Finalmente se gradúa en Top Gun. Te jode, no va a ser en Top Chef. Y es asignado inmediatamente a una misión de protección de un barco. Bueno, ahí pasan todas las movidas esperadas. Sufre la típica crisis nerviosa esperable, pero piensa en Gus y todo sale fetén. Así pues, Maverick sale victorioso, no Victory Pez, y es designado nuevo instructor de Top Gun. Alumnos, pocas cosas son las que tenéis que conocer de mí. Uno, sí, sí. Mi padre es el famoso piloto que se enamoró de una golondrina. Dos, en los sobacos os van a salir cientos de golondrinos. Tres, me estoy tirando la instructora Charlie porque me gustan las pollitas gordas y ella tiene un cinturón de plástico que pagué. Y cuatro, mi compañero Gus la palmó. ¡Joder! ¿Alguna pregunta? Instructor, una pregunta. ¿Cómo se supera la muerte de un compañero? ¿Cómo se supera la muerte de un compañero que podría ser como vuestro hermano? ¿Cómo? Yo os lo digo. Con un plano final en la parte trasera de un portaaviones con música triste de cojones y tirando sus chapitas al mar. ¡Solo eso es suficiente, maricones! ¡Yo, instructor! ¡El mismo! Pero esta pregunta es más profunda e importante. ¡Voy a lanzarla! Correcto. ¿Cuándo se come aquí? Y esto es todo por el momento. Más alerta spoiler. Muy... O sea, pronto, vaya. Estás escuchando Podcinema. Thank you. Pues que no tenemos emails otra vez. Eso que hicimos un llamamiento de... Yo que os dije, ¡mandad emails! Ni uno. Pero yo creo que... Las mira. ¡Te mato! Pero la gente nos oye. Te juro que te mato. La gente nos oye. Nos oye muy bien. No, pues mandar emails, a ver. En Facebook, no sé. Lo que nos está oyendo muy bien la gente es el Pelis con Chiste Terminator 2. A tope. A tope, exitazo. Que han dicho que vuelvas a Pelis con Chiste. Ha habido muchos que dicen, Gonzalo, que no se vaya, no sé qué. ¡Ese ninja! El ninja. Es verdad, han puesto muchos comentarios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, amigos. Que me apoyáis mucho. Pero este se quiere tocar las bolas. Sí. Y eso. Y venga, pues. Venga, mandar emails a contacto arroba pocinema.net. Ahora sí que no tenéis excusa. Hemos hecho una encuesta. Claro. Tenéis que enviar las 10 mejores pelis del Mira, oeste. Mira, mandáis las 10 mejores películas del oeste y un abrazo. Un abrazo. Hasta la noche, tío. Oye, Eduardo, ¿tenemos un grupo en Facebook? Sí. Pocinema. El grupo de Pocinema. Pocinema. Consejo, tenemos más de 1030 seguidores, me parece. 1030 seguidores. Consejo, configurar el Facebook, ¿vale? El grupo. Para que nos lleguen notificaciones. Para que lleguen solo todas notificaciones de Pocinema. Todo el día. Pocinema. Oye, hombre, picaraza. Sí. ¿Tenemos Twister? Twister, sí, tenemos Twister. Tenemos el Twister arroba guión bajo Pocinema. Muy bien. Que no nos hacéis ni puñetero caso. Ni puto caso. Ni nosotros a vosotros. Pero que, bueno. Que yo me he sacado el Twitter. Sí, ya tío. Te he visto. ¿Te has sacado el Twitter? Es sí, verdad. De hecho, no sé ni cómo funciona. Claro, yo sé. El Facebook. Pues yo, como si te le doy a la estrellita y es como el me gusta, ¿no? Sí, más o menos. Tenemos en el Twitter hoy hemos puesto que vamos a hablar del Pixar Animation. Sí. Y solo tenemos un favorito de Hobby Algadoña. De Hobby. Y un retweet. Que esto es que... ¡Ah, mira! ¡Qué majos son! Es como compartir. Lo ha hecho Plano Subjetivo. Sí, como compartir, sí. Sí, un compartir. Vale. Oye, un abrazo para Plano Subjetivo y para Hobby. Eduardo, ¿tenemos alguna página web o blog o algo así? Claro, en pocinema.net. Net. Pues muy bien, amigos. ¿Hasta aquí? ¿Hasta la próxima o qué? Sí, sí. Y recordar, enviar los 10 mejores huestes, que haremos un especial de huestes. ¡Oiremos a tu casa a buscarte! ¡Oye! ¡Que venga! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Hasta la vista. ¿Ah, sí? Pues que te vaya bien, chiflado. Visítanos en nuestra página web www.pocinema.net. Net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pocinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pocinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net.